aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Sed todos bienvenidos una semana más a este programa de aquí, La Voz de Europa. El nuevo gobierno del PSOE ha esperado muy poco tiempo para implantar o para imponernos su agenda masónica y destructiva a la población española. Es curioso cuando analizamos la manera en la que este partido, el partido del anglosionismo internacional en España desde hace décadas, pues es más que curioso la manera en la que este partido pues llega una y otra vez al gobierno de España. Para la primera vez, en el año 82, tuvo que haber un golpe de Estado, que hoy en día ya sabemos que fue un autogolpe de Estado dirigido por los servicios de inteligencia para meter al chico de la CIA, Felipe González, en la Moncloa. Para su segunda llegada al poder hizo falta un 11M, un atentado del 11M todavía hoy no aclarado y que tanto nos recuerda esa Red Gladio que durante la Guerra Fría cometió todo tipo de atentados terroristas. Y para esta tercera llegada pues no ha hecho falta algo tan traumático como un golpe de Estado, como un atentado que mate a 200 personas, pero bueno, ha habido también esta extraña moción de censura que ha echado al Partido Popular, y el señor Pedro Sánchez pues es nuestro nuevo presidente para nuestra desgracia, y muy poco tiempo le ha costado a llevar a cabo pues la misma agenda que llevó en su momento el señor Zapatero y antes que él el señor Felipe González. La verdad es que nos da la sensación de estar viviendo en esa película de Atrapado en el Tiempo, porque cada uno de los pasos que está dando Pedro Sánchez pues nos recuerda con total exactitud a los pasos que dio en su momento Zapatero. Mientras nos marean ahora con el Partido Popular en ver quién será su próximo presidente entre esos tres repugnantes candidatos, Pablo Casado, Cospedal y la vicepresidenta Soraya, dos personas, Soraya y Cospedal, que han acudido a reuniones del Club Bilderberg, y Casado, que iba a acudir este año, pero a última hora Soraya pues fue a mendigar a Ana Patricia Botín, que es la que elige a la gente que tiene que ir, y pues le quitó el sitio a Casado y se puso ella. Algo que llama bastante la atención, ¿no? Que la vicepresidenta de un gobierno democráticamente elegido pues tenga que arrastrarse ante la principal, ante la mujer más poderosa de España, que dirige el principal banco privado de España, para que esta banquera, Ana Botín, pues lleve a su chica, Soraya, a la reunión del Club Bilderberg. Nadie ha reparado pues en que esto nos dice que la auténtica presidenta en la sombra de España es la presidenta de un banco privado, y además con tan oscuro como el Banco Santander, que desde luego pues debería preocuparnos a todos nosotros. Pero es que el gobierno del PSOE pues ha cogido su hoja de ruta habitual. Ingeniería social a gran escala, la agenda masónica y destructiva de hundimiento de la población, más LGTB, más feminismo, más ideología de género, más aborto, más eutanasia, más separatismo, más política favoreciendo a los presos de ETA. La hoja de ruta de ETA y la hoja de ruta del separatismo es la misma, y todo indica que esto va a terminar con una nueva vuelta de tuerca de la Constitución, con esa reforma federal de la que tanto estamos hablando, que acabará pues con un vaciamiento ya prácticamente absoluto de ese Estado Nacional, que es el principal obstáculo que tienen estos poderes globalistas para que la Unión Europea, para que esa mafia dictatorial de Bruselas se haga con el control absoluto, saltándose a los Estados Nacionales y negociando directamente con esas euroregiones, que serán pues simplemente regiones económico-administrativas sin ningún tipo de poder real para hacer frente a la dictadura de Bruselas. Por supuesto, todo este proceso político, monitoreado por los servicios de inteligencia, que a su vez pues tienen sus tentáculos en los medios de comunicación, en el IBEX 35, en la principal banca privada de dentro y de fuera de España. Esa banca, esos fondos de inversión anglosionistas que se están quedando con España a precio de saldo, aprovechando la crisis, y que han decidido que la población autóctona española les sobra y que tiene que ser sustituida por inmigración procedente de Asia, de África y del mundo musulmán, y de ahí esta oleada masiva de inmigración que se nos viene encima, directamente patrocinada por el régimen del 78 en España y por la dictatorial Unión Europea en Europa, que por mucho que quieran disimular que ellos quieren controlar la inmigración, ahora otra reunión, llevan décadas de reuniones y nunca hacen nada, son todo paripés y teatros mientras inundan España y Europa de inmigración, y mientras tanto montan incluso sus falsas disidencias porque saben que el pueblo español y europeo están hartos, y antes de que salga una auténtica disidencia nacional antiglobalista, ellos crean sus disidencias como Podemos, como Ciudadanos, y ahora está alt-right pro-sionista dirigida directamente desde Israel, que es un auténtico fraude, como los partidos que antes os he comentado, Podemos y Ciudadanos, que son, pues nada, parte de este póker masónico, por así decirlo, que nos gobierna entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y bueno, tenemos que ser conscientes de esto, de que no vivimos en una auténtica democracia, de que el régimen del 78 y que la Unión Europea son dictaduras encubiertas, y que nuestra opinión no sirve absolutamente de nada. Si esperas que uno de los partidos patrocinados por el propio régimen del 78 arreglen la situación, pues déjanos decirte que eres un auténtico ingenuo. Solo aquellos partidos y aquellos movimientos que no ves patrocinados en los medios de comunicación del sistema tienen la capacidad o tendrán la capacidad de destruirlo, pero para eso haces falta tú. Hace falta que pases de ciudadano pasivo a ciudadano activo. Hace falta que, aparte de escuchar programas como este, pues te involucres en estos movimientos sociales y nacionales anti-nuevo orden mundial, anti-sionistas y anti-globalización que se enfrentan a esta dictadura global. Así que nada más, aquí estamos para lo que quieras. Esperamos que contactes y colabores con nosotros, y como siempre, pues esperamos que este programa te sirva de inspiración. Nada más, empezamos. Libertad provisional bajo fianza para los 5 miembros de la manada. El Instituto Nacional de Estadística dice que si continúa la llegada masiva de inmigrantes se generarán grandes problemas. La masonería española se ofrece para contribuir a la acogida de refugiados. Detienen a un marroquí por el asesinato de un activista pro-inmigración. Los bajos salarios hunden la vivienda en propiedad a niveles históricos. El envejecimiento de España se intensifica tras registrar el peor saldo vegetativo de la historia. Frontex alerta sobre una nueva oleada migratoria que se acerca a Europa. Ayuntamientos valencianos confirman el aumento de quejas de ciudadanos tras la llegada del Aquarius. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y tras leer estas noticias de la semana, empezamos el último programa de esta temporada, y como cada semana está con nosotros, o esta semana vuelve con nosotros, Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Hola, Manolo. Hola, amigos oyentes, vamos a ver este último programa de la temporada. Y Manolo, que es Manuel Canduela, que también nos acompaña. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Un saludo a ti, a Vicente y a todos los oyentes, como cada semana, a nuestros fieles oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, la semana pasada, hablamos del Aquarius y esta semana vamos a hablar del cachondeo del Aquarius y de cómo pues la Unión Europea nos sigue tomando el pelo con el tema de la inmigración. Qué poco ha tardado esa tripulación del Aquarius, esa tripulación que supuestamente huía de guerras catastróficas, de catástrofes humanitarias indescriptibles, huyendo de una experiencia traumática al borde de la muerte. Pues bueno, después de todo esto, después de todo el circo, de todo el teatro, los medios de comunicación, pues son integrados en un centro en Valencia y bueno, no tardan ni 24 horas los señores, o una parte de los señores refugiados, entre comillas, como decimos siempre, del Aquarius, en irse al bar más cercano y ponerse hasta arriba de chupitos de whisky que pagan con billetes de 100 euros mientras sacan bolsas de plástico llenas de billetes de 50 euros y vacían la máquina de tabaco, porque los señores, pues para relajarse de esa experiencia tan traumática, pues tienen que ponerse hasta arriba de whisky y de tabaco, ¿no? Que es lo que hacen, como todo el mundo sabe, estoy siendo irónico, pues la gente que huye de una guerra desastrosa. Algunos de ellos ya han desaparecido o han intentado desaparecer, porque si en 45 días no reciben el permiso para quedarse, teóricamente han de ser devueltos a su país de origen, algo que evidentemente no va a pasar. Estos de aquí ya no se van ni con agua caliente, pero es que encima se publica la noticia de que 28 supuestos menores, que tampoco son menores, son adultos, pues directamente se fueron del centro para irse de fiesta, así, sin más. Según esta demente de Mónica Oltra, pues está justificado porque, claro, era la fiesta de las hogueras de San Juan en Alicante, pues normal que se fueran de fiesta los 28 menores del Aquarius, que supuestamente, bueno, supuestamente no, recordemos que esta gente pues tiene enfermedades infecciosas y pues bueno, yo no sé qué tipo de controles se está haciendo aquí en los que este tipo de gente pues sale de los centros, se pasea por la calle, vete a saber lo que hicieron también, si también se comportaron como tantas y tantas de estas manadas de inmigrantes, si cometieron algún tipo de exceso o de agresión, que también, como siempre, está siendo tapada por los medios de comunicación, y en definitiva, pues un auténtico cachondeo, este Matrix, esta manipulación, esta mentira de los medios de comunicación, este chantaje emocional con el que nos han obligado a tragarnos este barco que todo indica va a ser el primero de muchos. También en el estrecho de Gibraltar, una nueva oleada de más de 1000 inmigrantes ilegales traídos por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil, que luego hablaremos más del papel de la Guardia Civil en toda esta historia, porque ya habrá que empezar ya a denunciar a los colaboracionistas. Aquí mucho hablar de, sí, los rojos, los progres, los perroflautas, estos que son antiespañoles, pero bueno, aquí hay otros que tienen otra fama, pero están siendo colaboracionistas con esta invasión africana de España, y habrá que empezar también a denunciarlos. Así que, bueno, no sé, Vicente, ¿qué opinas? Pues opino que esto es para morirse de risa. A mí que me digan que la señora Oltra ve normal que unos musulmanes salgan a celebrar la festividad de San Juan Bautista, pues me toca como un poco las narices, no me hace mucha gracia, y lo vea normal. Y al respecto de lo que tú has comentado, de que ellos, si no son admitidos como refugiados políticos, consecuentemente, con todas las normas que la ONU nos exige, etcétera, etcétera, al respecto de ello, como ya hemos comentado en otros programas, son normas muy estrictas, pueden ser expulsados. Y ellos no saben si han desaparecido ya más de 100. El otro día salía publicado en medios de Internet que ya habían desaparecido, creo que recordar que eran 130 o algo así, vamos a decir, a dejar la cifra en más de 100 de los que se han colocado dentro, de los que nos han caído, los han dejado caer del barco dentro de España, porque nos los han dejado caer por ciertos acuerdos que ni nos van ni nos vienen. El señor Salvini hace muy bien defendiendo Italia como la defiende. Nosotros quisiéramos que nuestro presidente del gobierno hiciera exactamente lo mismo aquí. Y efectivamente, los barcos lo que hacen es simplemente un tráfico de una costa a otra, llevando refugiados y dejándolos caer pues donde llegan al acuerdo, donde llegan al acuerdo. Desde hace ya años, España, no de ahora con el tema de la crisis que estamos viviendo, sino desde siempre, España ha sido el tercer destino elegido por la emigración, de alguna manera, ilegal, para entrar en Europa después de Italia y Grecia. Lo que ocurre es que desde hace unos años Grecia, sobre todo en las oleadas de finales del 2010 hasta ahora con Italia después, han sido los mayores sufrientes de esta invasión, porque vamos, no teníamos ningún gobierno fuerte ni teníamos nada, seguimos sin tenerlo. Nuestras fronteras estaban sur, más o menos, habían oleadas, siempre las han habido, de asaltos a la valla, pero no lo tenían muy fácil. No lo tenían muy fácil porque, por ciertos acuerdos puntuales con el Reino de Mogrovia, de los que habría que hablar largo y tendido, de lo que nos cuesta cuando los hay, cuando el Reino Alauita, no como ahora, como ha ocurrido ahora, que han venido, como tú has dicho, más de 1,000 la semana pasada, con el tema del acuario, del que no habló nadie, nadie habló de los 800 y pico que vinieron por las costas de, por la costa de Canarias y por las costas de el sur de España, por Andalucía. Eso te lo ocultan porque lo mediático es el Aquarius que nos ha venido, que nos han dejado caer, por el cual hemos llegado a un acuerdo, hemos sido más buenos que los buenistas y hemos dicho, nuestro señor presidente recién entrado, quería entrar por lo visto con el pie derecho, pues para nosotros, ha entrado con el pie izquierdo y metiendo la pata hasta el corvejón, diciendo que sí a ese tráfico de personas que nos han traído directamente aquí. Tienen la costa, ya no solo la costa italiana y la costa de Grecia más cerca, es que pasan por el cabo de la costa de Túnez para llegar hasta España. ¿Por qué? Preguntaos, nosotros lo hacemos, os queremos refrescar la memoria, ¿por qué ningún país musulmán sale en defensa de estas pobres personas que en Libia se están buscando la vida por buscar un mundo mejor? No hay nadie en todo el mundo musulmán que pueda echarle, como dice sus leyes de hermandad, y nadie puede echarles una mano a estos musulmanes que vienen a un país cristiano a mal buscarse la vida, a ver lo que hacen, y de verdad que no hay nadie, yo no me lo creo. Pues así es, y es que el Islam como versión del judaísmo para los no judíos, pues es una ideología intrínsecamente racista. Y ellos, pues, fomentan lo que sería un nacionalismo étnico árabe, que tradicionalmente, pues, es anti-europeo fundamentalmente, pues, para los hombres, porque a las esclavas sexuales europeas, pues, no les hacen ascos, y también antinegro, aunque haya muchos países negros musulmanes, pues los países árabes habitualmente no quieren a las personas de raza negra. Pasa igual que en Israel con los propios judíos negros de etíopes, falashas, que son considerados la casta más baja y habitualmente pues deportados o expulsados, pese a que Israel se defina como Estado judío, ¿no? Tenemos un problemón enorme y no es por este, me atrevería a decir, 10% de traidores que tenemos en este país. Yo creo que ya estaremos en torno a un 5% por lo menos de gente que ve las cosas claras, que podríamos llamar clarividentes, que entienden estos problemas. Todavía a lo mejor no tienen claro qué votar, pero empiezan ya a verlo todo muy claro gracias a programas como este. Bueno, me atrevo a decir que programas como este no hay. No nos lo dirán, pero somos pioneros en este tema, como en tantos otros, desde los más de 15 años que llevamos en Democracia Nacional alertando del futuro que nos iba a llegar y aguantando todo tipo de ataques y de insultos. Pero luego hay un amplio espectro de gente que, bueno, no será políticamente correcto que una persona que está en una formación política lo diga, pero que son retrasados mentales e imbéciles. Porque es que ya no se puede tildar de otra manera a la gente. Ya no valen medias tintas de si es que son ingenuos, desde que... No, a ver, si ya no ven claramente que esto no se puede soportar, que no podemos aguantar oleada tras oleada tras oleada de gente llegando a nuestros países, si no podemos ver claro o no queremos entender que les están ayudando con ingentes cantidades de dinero, la gente se preguntará, ¿y de dónde sale todo ese dinero? Pues todo ese dinero sale de dinero fiduciario, dinero inventado. El dinero se lo inventan, como os hemos explicado tantas y tantas veces en este programa. El dinero lo fabrican a la carta y mientras la gente siga teniendo fe en el sistema, pueden inventar las cantidades de dinero ilimitadamente que les dé la gana. Así que por lo menos, todos estos idiotas que no os queréis preguntar de dónde sacan tanto dinero para pagar a estos inmigrantes, para colocarles sueldos a cada uno que llega, para darles trabajos subvencionados por el Estado, porque en parte los puestos de trabajo que ellos ocupan los financia el Estado, para darles chándals, ropa, comida, que tiran directamente al contenedor porque lo que quieren es la ropa de Nike, de Adidas, el chándal más caro y más hortera que lleve el último rapero de Nueva York. Eso es lo que quieren. Pues si no os preguntáis de dónde sale todo ese dinero, o si os lo preguntáis, por lo menos, quejaros cuando no os digan es que no hay dinero para las pensiones, es que no hay dinero para financiar la apertura de nuevas empresas en España, es que no hay dinero para patrocinar la vivienda social para la gente más pobre. Daos cuenta, este sistema maquiavélico busca vuestra muerte, vuestra destrucción. Lo hemos dicho miles de veces. No estoy riñéndoos a los que escucháis el programa. No quiero hacer como ese cura que riñe a los que van a misa. Al revés, os estoy dando argumentos para que a todos aquellos que tenéis alrededor, que son idiotas, repito, y lo digo con cariño porque a veces es nuestra madre, a veces es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro vecino o nuestro amigo, pero son idiotas y se lo tenéis que decir a la cara y sin ningún tipo de vergüenza ni complejo, porque, como se suele decir, el infierno está lleno de tontos y de bien intencionados. Esta gente idiota, que es la gran mayoría, es la que nos va a traer la muerte y la desgracia a todos como no reaccionen. ¿Qué esperan para ver lo que está sucediendo? Es que hagamos un repaso rápido, aunque sea salirme del tema. Llega aquí el doctor muerte este del presidente, que acaba de colarse en el Parlamento. ¿Y qué está haciendo? Lo primero, la histeria colectiva, la necrofilia, parece que es que quieran, no sé, algo ya extraño. Sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos, prioridad nacional, urgencia, hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos, el país no puede vivir más, la democracia no puede funcionar. ¿Pero están ustedes locos? Sacamos a Napoleón también de su tumba, sacamos a Lenin, Stalin, a todos los hombres que para bien o para mal han marcado la historia, le pegamos fuego a todas las tumbas de antepasados nuestros que hayan tenido una vida que no nos parezca acorde con los valores políticos actuales. Esa es la prioridad de este gobierno. A continuación, otra prioridad: abrir las puertas, abrir las fronteras, quitar concertinas, que vengan todos los negros, meterlos en las ciudades, darles pagas, darles trabajos. Pero que en este país hay 4 millones de parados. 4 millones de parados, que os lo digo a la cara, sois imbéciles, los 4 millones de parados. Imbéciles, porque debíais estar todos en una manifestación masiva por este motivo, porque llegan otros que deberían estar en la cola, o no deberían estar, y les dan prioridad. Y sin embargo estáis callados, os movéis solo cuando el flautista de Amelín de turno que os pone el sistema dice: ahora vamos a protestar de las pensiones, pim, pim, pim, pim, pim, toca la flautita y vais todos ahí, pero ahora callados. Ahora vamos a protestar los de Comisiones Obreras porque en Cataluña no dan suficiente financiación a la Generalitat, pim, pim, pim, pim, pim, y todos como idiotas. Es que ya está bien, nos estáis matando con vuestra estupidez. Tenéis que despertar de una vez. No se puede ser más. No podemos continuar con esta situación. Es tremendo. Las pensiones. Antes estaban todos los jubilados, como ha dicho Vicente, en la calle. En la calle, en la calle. ¿Dónde estáis ahora? Hace 2 semanas. Ah, claro. Que el doctor Muerte sí se preocupa por los pensionistas. Por eso ha aprobado la ley de muerte digna. Pero ¿qué más os hace falta ver? ¡Idiotas! ¿No veis que están aprobando leyes para eliminar a los pensionistas, para eliminar a los viejos, a los que ya les van retirando medicamentos que necesitan con los recortes sanitarios? Y ahora llegan estos salvadores, no, no, pensiones dignas, bueno, ya hablaremos de ese tema, ahora os vamos a poner la muerte digna. Si hubiera ese karma, esa especie de justicia universal y cósmica de la que hablan los budistas, estos tíos recibirían todo el mal que están generando, porque están generando un mal totalmente insoportable. Y así, punto por punto, que vayamos mencionando, estos tíos han elegido darle matarile a la patria española. No hay dinero para esto, pero sí para financiar todos los canales de televisión. Nos vuelven a meter la basura del canal autonómico valenciano, que ya es igual que la TV3. Levantan el pie a toda la financiación a tope del separatismo catalán. Y no van a parar hasta que haya una guerra civil entre hermanos. Señores, despierten, que están condenando a nuestros hijos a la guerra. Esto no se puede mantener, así no podemos vivir. ¿De verdad pensáis que un país con, como ha dicho Manolo, con 4 millones de parados, con gente que se suicida tirándose del piso porque ya no puede mantenerlo y tiene que estar aguantando mecha y tienen que darle ayudas, financiación, vivienda a las personas que llegan en un barco, que nos traen en un barco, a estos, les llamo personas porque lo son, yo no quiero ningún mal para ellas, pero prefiero el bien para los míos, eso que tengo muy claro. Ellos sí tienen derecho a todo tipo de ayudas y los parados españoles de larga duración, por ejemplo, no. Llegan, se te acaban los 2 años o no sé cuánto será ahora de paro, o 18 meses y tal, a una cantidad, después te baja otra cantidad, después te quedas en una ayuda de miseria y una vez la pierdes, ¿qué haces? Como el pobre hombre este que se tira de un décimo piso y se mata porque ya no hay un Estado que respalde a una persona que ha cotizado, que ha contribuido al crecimiento de España con X años de trabajo, se le termina el paro y esa persona no necesita, ya no merece ningún tipo de ayuda. La merece ese que llega en una patera, que los traen ahora, el otro día lo vi en internet, en las motos con las que hacen el tráfico de droga, ahora se dedican a traficar. ¿Por qué? Pues porque sacan dinero de ello, porque el que se sube detrás de la moto le paga a ese de la moto para que corra por la costa y lo deje en cualquier punto de la playa y aquel se pierda y ya llegará, porque como llega de una manera así, tan pronta, y ya, nada más acercarse a un sitio, vienen con el móvil, como hemos visto en muchas fotos en prensa, vienen bien vestidos, vienen con su móvil, los hemos visto bailar en el barco, en el Aquarius, venían bailando, yo no creo que estuvieran tan mal, si yo estoy jodido, desde luego no tengo ganas de bailar, vienen con ese móvil y llaman por teléfono, pues entonces llegan y nada, por simplemente por el hecho de ser ilegales, de llegar al país, ya les vamos a dar otra vez el PSOE, como siempre, legislando contra los españoles, sanidad, porque sí, sanidad universal a todo el mundo, cualquiera que llegue a nuestro país, sanidad universal. Me pasa a mí lo mismo cuando yo voy de viaje a Egipto, de turismo, como no me vaya de aquí con un buen seguro, la faena es mía, el trabajo lo voy a tener yo, el problema va a ser mío. De verdad, ¿se puede sostener un país con 4 millones de parados y una puerta abierta a que a cualquier inmigrante ilegal, a que cualquier inmigrante ilegal llegue a nuestro país y tenga per se, solo por ser inmigrante ilegal, ayudas del Estado? ¿Qué ha contribuido? ¿Ese es de verdad el que va a contribuir a levantar el país y ayudar a las pensiones si nada más pone su pie en España ya tiene derecho a ayudas y a cobrar? Yo pienso que estamos equivocando el rumbo. Nos están matando, literalmente, como ha dicho antes Manuel, pero en sentido real. No es casualidad que estos días haya publicado en prensa pues las cifras de natalidad en España, que son de auténtico holocausto demográfico, y al mismo tiempo que se producen estas cifras, pues nos traen nuestros sustitutos étnicos, que son pues todas estas oleadas de africanos y de musulmanes. Y mientras tanto, en vez de promover la natalidad entre la juventud española, pues ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hacen los medios de comunicación? ¿Qué hace el sistema? Pues fomentar ideologías antinatalidad y antifamilia, como la ideología de género o este feminismo radical. Lo estamos viendo con el tema de la manada, como aquella huelga femimarxista del día 8 de marzo, todas estas oleadas de chavalitas, de chicas jóvenes que se supone tienen que ser las futuras madres, ¿no? Las que solucionen este problema demográfico y las están adoctrinando, pero literalmente, porque parecen robots, parecen autómatas cuando sueltan sus ridículos discursos feministas antihombres y las están adoctrinando para que odien a los hombres, para que odien la natalidad, para que no quieran formar una familia. Sí, vamos a recuperar estas cifras de holocausto demográfico o se van a empeorar más todavía. Es una política deliberada. Pero es que, como decía antes también Vicente, pues están trayendo en masa a esta inmigración ilegalmente. Es que no puede ser legal lo que está ocurriendo. No puede ser que tengamos que ir a las costas de Libia o a las costas de Marruecos a traer a toda esa oleada migratoria a España. Si de verdad son refugiados de guerra, ¿por qué no piden el estatus de refugiado en un país africano, en el país vecino, cuando cruzan la frontera de su país supuestamente en guerra, que no es verdad, llegan a un país en paz? Pues ahí tienen que quedarse en un campo de refugiados y cuando acabe la guerra volver a su país. Si están siendo perseguidos por sus ideas y por eso piden derecho de asilo, que tampoco es verdad, pues el derecho de asilo, ¿por qué no lo piden en Marruecos? Por ejemplo, Marruecos es un país en paz, es un país en el que no hay paro, hay muy poco desempleo, no hay guerra. ¿Por qué tienen que pedir el derecho de asilo en Europa? Se habla mucho de las ONGs, que ahora son un poco pues la cabeza de turco, ¿no?, de algunos gobiernos europeos, pero no nos engañemos, están siendo... Ha sido la Marina italiana, del gobierno italiano, las fuerzas de seguridad italianas, las que durante 6 años han enviado a cientos de miles de inmigrantes ilegales a Italia. Y aquí en España llevamos ya 20 años en que el Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, los que van a Marruecos, recogen a los inmigrantes ilegales y los traen a España. Hasta ahora hemos sido bastante permisivos con esta situación, pero... Aquí vamos a empezar ya a criticar a los colaboracionistas, y lo sentimos mucho, pero la Guardia Civil está siendo tan colaboracionista como las ONGs, como la extrema izquierda, como los podemitas y como la Iglesia masónica católica, que también está pues destruyendo la cristiandad con esta absurda política buenista, como decía antes Manuel. Que no nos vengan con historias de que no podemos hacer nada, de que si nos lo mandan no nos podemos negar. A ver, estamos en una situación límite de pura y dura supervivencia. Tenéis ya que elegir. Tenéis que elegir si destruir mi país colaborando a importar millones de inmigrantes ilegales y mientras cobre el sueldecito pues me callo y me escondo, o me rebelo y me la juego y me niego a destruir mi país y me niego a ir a Marruecos a traer aquí inmigrantes ilegales por cientos de miles. Si no es por patriotismo, que lo deberían hacer, perdón, por patriotismo, pues que lo hagan con recursos legales. No puede ser legal que la Guardia Civil vaya allí a Marruecos y a traerse aquí a estos africanos por cientos de miles. Sus comunicados, señores de las fuerzas de seguridad, el gobierno se limpia el culo hablando claro con sus comunicados, no va a hacer ni puñetero caso. Empiecen a tomar medidas de presión y empiecen ya a rebelarse, porque ¿qué van a hacer a la próxima chavalita de 16 años violada y asesinada por un salvaje de estos? ¿Qué van a hacer si ahora hay una epidemia de sarna y de tuberculosis en cualquier sitio? ¿Qué van a hacer al próximo guardia civil que les venga una oleada, una horda en la valla de Ceuta y con una lluvia de pedradas le abran la cabeza y maten a un guardia civil? Entonces nos lamentaremos, entonces ya sí que tomaremos más medidas de presión. Otros tantos años callados como con ETA, igual que han hecho, sí. Cobardía total y absoluta. Ya está bien, hombre, ya está bien de tanta cobardía, no podemos seguir tolerando esto, no podemos seguir refugiándonos en uniformes, todos los españoles tenemos vidas importantes, todos somos seres humanos, quién sabe dónde habría llegado yo si no hubiera estado alertando desde hace... 35 años prácticamente que llevo de militancia, de hacia dónde nos llevaba esta élite, quién sabe dónde habríamos llegado todos en nuestros puestos de trabajo, sin problemas, sin tener que haber pisado las cárceles, que todos tenemos hijos, todos tenemos familia, todos tenemos dignidad, todos tenemos nuestra cultura y nuestra inteligencia. Ya vale, señores de las fuerzas de seguridad, guardias civiles, militares, empiecen a desobedecer activamente, aunque les echen, da igual, mejor que les echen y se queden sin ejército y sin policía, y montemos un ejército y una policía paralela, porque no puede ser, como dice Miguel, que saltándose todos los reglamentos les estén enviando en barcos hasta aguas marinas internacionales y de otros países a recoger a gente. Empiecen a protestar, tienen equipos jurídicos, pongan en un brete a sus mandamases. Si no, ¿qué hacemos? Dentro de poco será demasiado tarde para lamentarse. Entonces volveremos cuando haya en España ya instaurado y fijo un Boko Haram o un ISIS que no venga de vacaciones y atente o sean atentados de falsa bandera, sino que haya un ISIS de verdad instaurado en España, que no se dedique solo, a lo mejor, a atropellar gente en unas navidades, sino que se dedique a envenenar el agua de las grandes ciudades o a hacer saltar por los aires una refinería o una central nuclear. Entonces, ¿qué haremos? Como decía el dicho, lloraremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres. ¿Habéis visto? El 23F del año 81, pues que sabemos que fue un autogolpe, pero bueno, ahí hubo guardias civiles que en una situación que no les gustaba, pues dieron la cara. Y desde luego, la situación actual es muchísimo peor que la del 23F, pero muchísimo peor. Entonces, el pueblo español era el pueblo español. Había 40 millones de españoles y con un futuro, aunque ya empezaba el régimen del 78, hacer estragos en la situación. Pero hoy en día estamos muchísimo peor. Nos jugamos la supervivencia étnica del pueblo español. O sea, el que colabore con esto es un auténtico traidor y, como digo, lo vamos a denunciar públicamente. No vamos a callarnos por muchos uniformes y por muchas banderas de España que lleven en la manga. Y nos los llevarán como quieran, pero no dejan de ser emigrantes ilegales. Son invasores de un país. No se puede entrar a un país saltando una valla. No se puede entrar a un país con una barca y llegando a la orilla. Exactamente igual que se les dan las ayudas, se les puede coger de la oreja, darles bocadillo, ducha y chándal limpio y volverlos a mandar a su país. ¿Por qué no? Pues porque aquí hay todo un buenismo instaurado. ¿Desde dónde? Desde el poder. ¿Qué ha pasado en Italia para que de golpe y repente los barcos ya no vayan a Italia y vengan a España? Como ha pasado con el Aquarius, y Dios quiera que no vuelva a pasar con ninguno más. Muy sencillo. Lo tenéis, ha cambiado el gobierno. Han dejado de ser traidores a los italianos para defender los intereses de los italianos. Eso es malo para Italia, evidentemente no para Europa, tampoco. Es malo para el resto de países que no tenemos quien nos defienda, quien nos debería defender, que son nuestros políticos, o como ha dicho Manolo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se plantan. Un guardia civil que va en una patrullera y le dicen acérquese usted a aquel punto y recoja 28 personas, puede perfectamente negarse. Es ilegal. Como mucho, la ley marítima lo que sí abandera es la ayuda al náufrago y a la persona. Pero vamos, tal y como lo recojo a 3 millas de la costa o a 5 millas o a X millas de la costa de Marruecos, lo acerco a la costa de Marruecos, que es la costa que tenemos más cercana. Lo que está pasando en Libia, que has comentado muy bien tú, Miguel, es reprochable 100%. No pueden estar los barcos acercándose a la costa a recoger personas y llevárselas a otro sitio. Eso es tráfico, porque las personas que salen de ese barco y tocan suelo europeo reciben unas ayudas que pagamos los europeos, financiadas por ese dinero negro, oculto, que sale de la maquinita de hacer dinero, que no deja de ser la misma que me hipoteca a mí como país cuando me hace falta. Por eso se están cargando la población del país autóctono con multitud de frentes. Están acabando con la población, están acabando en España con la propiedad privada. Cada vez hay menos propiedad privada a nombre de españoles. Si yo consigo invadir ese país con gente de fuera, a la que tengo comiendo del pesebre de la mano, pagada con dinero de nada, que sale de la nada, que puedo generar cuando a mí me dé la gana y tengo cartera para pagar hasta que me harte, ¿qué vamos a tener en Europa? Os voy a decir, muy sencillo, los guetos que tienen en Bélgica, en Francia, que cuando pierde un partido Marruecos o Argelia le pegan fuego a medio barrio, queman los coches de cualquiera. Es el tierra de nadie, es zona de guerra. Son zonas de guerra. Lo tenemos que comprender una vez. Y esta gente no puede entrar libremente en tu país. nos tiene que proteger quien nos manda y quien está obligado por su juramento y por su profesión a hacerlo. No se puede hacer ya dejación de funciones. Y el ciudadano se tiene que dar cuenta de que primero hay que ayudar a quien de verdad lo necesita, que es el de aquí. Aquí tenemos 4 millones de parados, señores. El 26% de la población activa. Con el 29% Hitler estaba llegando al poder en Alemania. ¿Lo tenemos claro o no? ¿Por qué? Porque la población en paro en Alemania se rebeló contra el poder. Y aquí lo que están haciendo es vivir de la sopa boba. Toda la investigación de los ERES, todas las ayudas del dinero que genera. Y sí, parece que no vaya a pagar nadie, pero sí pagaremos. Estamos hipotecando a las generaciones que vienen detrás de nosotros para pagar esos desmanes de los políticos que están aguantando mamoneos, mangoneos, pagas, porque sí al inmigrante ilegal, dejando de ayudar a la población autóctona, que es la que de verdad ha mostrado compromiso con este país. Porque os recuerdo que 4 millones de parados son 4 millones de ex-trabajadores o ex-estudiantes que han producido, que han estudiado, que se han preocupado por sí, por sus vidas y por hacer algo por este país. Cosa que no ha hecho, de momento que yo sepa, ninguno de los puñeteros que han llegado en patera o que nos han dejado caer aquí del puñetero Aquarius. Pero es que el problema, lo has dicho tú muy bien, es que allí, hablando de los años 30 en Alemania, fue la población la que se rebeló. En España, el problema que tenemos a día de hoy es la imbecilidad, y lo repito, y es así porque lo siento. Tenemos ese gran grupo, ese conjunto gigantesco de imbéciles dividido básicamente en dos lados. El sector de imbéciles liberales, que siempre con la sonrisita esgrimiendo sus patéticos títulos universitarios y su patético nivel de vida y empresarial, porque normalmente es gente que van de hombres de negocios porque a lo mejor son cajeros en un banco, o sea, es que es mintiendo en su currículum, sí, sí, sí, sí, la titulitis en España, yo no les metería en la cárcel por mentir en los currículums, pero es que la titulitis es así de triste. Y luego el otro gran conjunto, el otro semiconjunto, pues estaría formado por todos los deficientes mentales de izquierda, que son muchos, que van con la sonrisita en la cara, qué tontos son los fachas, yo soy moralmente más superior a nadie, soy más inteligente que tú, soy la leche porque sois de izquierdas y digo que me he leído a Carlos Marx. Es los dos grandes conjuntos de imbéciles. Carlos Marx es infumable. Claro, esto aquí en Italia no existe. En Italia se da la situación contraria. Una élite repugnante. Porque mira que la élite italiana es repugnante, tanto como lo de aquí. Pero tienen que actuar. Salvini, este tipejo, yo no sé si es que algún español le quitó la novia o qué le pasó, o el novio o algo así, porque ese tipejo odia a España. Odia a España. Pero no él. Toda la Liga Norte. La Liga Norte es un partido repugnante. Yo lo conozco desde el año 89 o 90 que lo acababan de fundar. Y es un partido repugnante y de idiotas. Es una especie de Convergencia y Unió Catalana. Separatistas. Se han tirado durante años tratando de romper Italia, tratando de destrozarla, haciendo dibujitos y mapas como con una especie de río a mitad de Italia para separar el norte del sur, con tiburones y tal, como muy aumentado en tamaño el Po, que bien dices tú. Se han tirado un montón de tiempo criticando al sur, diciendo que los del norte eran más rubios, más guapos, más hacendosos, más productivos, y los otros todos una banda de mafiosos, haciendo una caricatura del propio país. Pero el pueblo italiano les ha forzado a ser dignos, porque el pueblo italiano tiene claro lo que es ser italiano. De hecho, les han tratado de aprobar una ministra que parecía un simio más que una ministra. Ha tratado de aprobar el ius solis, es decir, la basura que tenemos en España, basura. Que somos los más racistas del mundo, porque somos racistas endófobos, racistas que odian a su propia raza, que no le dan ningún valor a su estirpe. Y aquí en España, cualquiera que pisa España, como si esto fuera en los Estados Unidos, y nace aquí, ya automáticamente es español. En Italia no. En Italia tienen el ius sanguinis, el derecho de sangre. Y cuando han tratado de cambiárselo han dicho, no, oiga, por mucho que el hijo de un africano y una africana nazcan en Italia, no es italiano, es un africano nacido en Italia. ¿A que todos lo vemos claro si ponemos el caso de un chino? Si vemos un chaval, no sé, de ahí, de un pueblo de la Ribera Alta, pelirrojo, que ha nacido en China y viene y dice, yo soy un chino, que nos partimos de risa en su cara. Así. Y le decimos, nos estás tomando el pelo, tú no eres un chino. Así funciona el tema, el ius sanguinis nosotros no lo valoramos, ellos lo valoran. Y le han obligado al Salvini este, de las narices, a que su partido se la envaine y ahora diga, los italianos primero. Porque si no saben que ahí estaba el verdadero partido de patriotas honrados, que es Forza Nueva, que andaba agitando las aguas y que andaba prendiendo el mechero, y que en cualquier momento ese mechero iba a encontrar una fuga de gas en el sistema e iba a saltar todo por los aires. Entonces Salvini, este asqueroso que sale siempre con camisetas de la Estelada, de la del Països Catalans, de la Ikurriña, que ha apoyado en manifestaciones, que tenía un tarao que ni recuerdo el nombre de diputado, Mario Borghese, creo que se llamaba, que decía que Otegi era un gran hombre y un hombre de paz. O sea, una basura, pero de todos los colores. Pues resulta que estos tíos ahora tienen que hacer la política justa, no porque ellos la quieran hacer, porque se la demanda el pueblo italiano. Y encima es que han creado un gobierno nacionalsocialista. ¿Por qué? Porque están por otro lado los socialistas de Podemos, que allí no pueden ser tan repugnantes como en España, porque el pueblo les rebanaría el cuello. Si allí los de Podemos fueran quemando banderas de España o apoyando abiertamente estos de Cinco Estrelle, apoyando abiertamente el independentismo, el pueblo los corre a gorrazos. Allá vale de echar balones fuera, que no son los partidos nacionales, que no sabemos hacerlo, que no son los partidos nacionales que no nos unimos, que no es que no lo hacemos todo mal, no, es todos y cada uno de vosotros, que no actuáis, que no apoyáis, que no financiáis, que no dais la cara. Todos esos sois culpables de lo que está sucediendo, porque repito, todos como bien entenderéis, aunque esto parece que no lo entendemos, todos tenemos nuestras vidas y todos las amamos. A ver si os creéis que algunos es que estamos medio locos y solo nos gusta que tener problemas. Esto lo estamos haciendo por un verdadero amor por nuestra tierra y por nuestro linaje y por darle un sentido a nuestra vida. Y si algún sentido tiene nuestra vida, es el de ser como nuestros antepasados. Y ello pasa por ser buenos cristianos y buenos patriotas, hombres justos y hombres de honor. Y si no, si uno no es eso, que no diga que es español. Una pausa y seguimos. Peleando con Bueno, aquí estamos de nuevo después de esta primera parte en la que hemos hablado en general de la situación que estamos viviendo y que muchos nos tememos vamos a vivir y que esto va a empeorar de forma progresiva y radical, pues vamos a empezar a nombrar a los nombres y los apellidos de los traidores, ¿no? Como he dicho antes, ha sido muy bueno, Vicente hablando de buenistas, no son buenistas, son traidores colaboracionistas que están destruyendo España y Europa a propósito, ¿no? No hay quien se crea que Europa, si quisiera, no tiene medidas de presión contra Marruecos y Libia. ¿Cómo es posible que gobiernos bananeros del tercer mundo tengan en jaque a la Unión Europea, que sigue siendo una potencia, por lo menos económica y política, importante? O sea, no paran esta entrada masiva de inmigración porque no quieren pararla, punto final. Y si la paran temporalmente es como porque, como ha dicho antes Manuel, es porque ven que la rabia del pueblo está llegando a un límite muy peligroso y ponen al Salvini de turno, al cortafuegos de turno, para que de momento pues pare esa rabia popular y, como está pasando, pues desviar toda la oleada masiva ahora hacia España, como ha dicho el repugnante Salvini, que es pues que se vayan todos a España, cuando un auténtico líder pro Italia y pro Europa diría: no, vamos a hacer una coalición, todos los países europeos, todo el sur de Europa, hacemos un muro aquí y aquí no pasa nadie y devolvemos sistemáticamente todas las embarcaciones a África. Pero este repugnante Salvini pues no va por ahí. Aquí en España tenemos nuestros Salvinis, nuestros traidores. Bueno, Salvinis están fabricando uno, pero bueno, de momento aún no ha llegado al poder, pero bueno, igual ya cuando interese lo ponen. No está, pero se le espera. Ya lo traerán ya. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ofrece a Barcelona como puerto seguro para acoger inmigrantes a la deriva, y Podemos mete presión a Sánchez para que España acoja a Lifeline, que es el segundo Aquarius, otro más, como ya dijimos, si metemos al Aquarius, pues habrá que meter al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y esto no tendrá fin. O sea, decían que lo del Aquarius, que era una situación excepcional. ¿Excepcional por qué? ¿Qué tiene de excepcional el Aquarius, de que tiene de diferente a las miles y miles de embarcaciones que han venido en las últimas décadas a España y a Europa? No tiene nada, es lo de siempre, son mafias de inmigración ilegal que pues meten esas embarcaciones en el mar para que las ONGs y las marinas europeas las recogen y las llevan a Europa. Pero es que la señora Ada Colau, pues la mentira de siempre, dice que es que tenemos la obligación legal de acogerles y que no se les puede devolver a Libia porque allí les violan y les matan a los pobres inmigrantes. Primero, señora Colau, ¿por qué en Libia hay esa situación de caos? Su partido nunca ha dicho nada contra la guerra de Libia y contra la guerra de Siria. ¿Por qué no denuncian a la OTAN, a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a su criminal intervención militar en Libia? Y por otro lado, la ley, como ha dicho antes Vicente, lo que dice es que estas embarcaciones tienen que ser devueltas al puerto cercano más seguro, que es el de Túnez, y si no es Túnez será Argelia, si no Argelia, Egipto o Turquía o Marruecos. Hay decenas de países más cercanos, no solo geográficamente, sino también en materia étnica, cultural y religiosa, en la que estos inmigrantes estarían mejor acogidos, pero no sabemos por qué, o lo sabemos demasiado bien, pues hay un interés en que toda esta oleada masiva se dirija hacia Europa. Siempre están igual todos los medios de comunicación, ¿no? Es que ahora, con la reunión de la cúpula de la Unión Europea, es que la Unión Europea racista, la Europa fortaleza, se niega a acoger a estos inmigrantes, que no es verdad, no se niega, se lo seguirán metiendo ahora por España, ahora quieren montar unos centros de internamiento que en principio iban a ser en África, ahora dicen que no, que ya van a ser en el sur de Europa, y bueno, están viendo a ver cómo nos montan estos centros de internamiento masivo de inmigrantes africanos, que no servirán para nada y que serán simplemente pues los ya conocidos centros de internamiento de extranjeros, pero a tamaño gigantesco, y cuando estén ahí un tiempo y no sepan qué hacer con ellos, pues los sacarán a las calles y a seguir jugando. Me hace gracia que has puesto el ejemplo y que aquí se diga que los políticos de aquí de España sacando pecho como que aquí los centros funcionan, cuando todos sabemos que entran en el centro de internamiento y el que quiere sale, el que no quiere no sale, se escapan, hacen lo que quieran y acaban apareciendo donde les da la gana. ¿Por qué estamos comentando, como ha dicho Manolo, como ha dicho Miguel, que Salvini es una pantalla? Muy fácil, muy fácil. Desde aquí estamos hartos de comentaros que lo primero que hay que hacer es acabar con el acuerdo de Schengen. Es el primer paso para que esto empiece a rodar de alguna manera. ¿Vosotros pensáis que en vez del gesto político de Salvini de cara a la población de Italia, de mandarnos el Aquarius a los españoles y tal, alguien piensa que si Italia pega un mazazo en la mesa y dice, señores, Italia, desde que nosotros estamos en el gobierno, salimos del acuerdo de Schengen? No estamos de acuerdo. Esto no es una postura de maquillaje de la política italiana con el Mediterráneo. No. Italia ha decidido salir de Schengen y estamos totalmente en contra del tráfico de personas, como podrían hacer perfectamente. Como país soberano que son, no tenemos por qué acatar todas las leyes que nos vengan de Europa si no nos convienen, como muy bien ha hecho Inglaterra cuando ha estado como miembro asociado de Europa, de esta comunidad de mercaderes que nada más que nos quieren que para que pidamos préstamos al banco y para inundarnos de dinero basura basado en nada, en mierda. Y hablando de nombres, voy a nombrar, bueno, me gustaría abundar un poquito más en el tema de este de, sobre todo de Europa, porque lo he dicho muchas veces, soy un anti-Schengen, vamos, convencido, y basta ya, hombre, lo están haciendo Hungría. Antes he comentado que España era el tercer país receptor, desde siempre, de inmigrantes ilegales, de los que quieren invadir Europa. Pues bueno, Hungría, Chequia, Serbia, otros países de Polonia, del este de Europa, con mucha menos presión de estos grupos de emigración, han establecido unas leyes que se pasan por el forro lo que digan en Europa. Y yo no lo puedo hacer. Yo que estoy sufriendo, que encima me echan encima, como aquel que dice, la pena de las muertes de lo que está ocurriendo en el estrecho, yo no me puedo negar a recibirlos perfectamente, se acabaría el efecto llamada. Pero es que el efecto llamada ha sido provocado siempre por los políticos que nos mandan. Por los políticos que nos mandan, siempre. Aquí no se ha ido a nadie del Ministerio del Interior se le ha ocurrido decir, no, mira, a partir de ahora les vamos a dar una paga a todo el que llegue a España, ¿no? Lo ha hecho la Mónica Oltra, el mismo efecto de llamada que has comentado tú de Ada Colau, lo ha hecho Mónica Oltra en Valencia. ¿Dónde van a ir ahora los inmigrantes, los ilegales que entran en España? Coño, a Valencia, si yo sé que en Valencia llego con un ticket con el bonometro, llego y digo que estoy viviendo en Valencia y me dan una paga de 530 pavos al mes. Por el morro. Por favor, ya de una vez, lo que ha dicho Manolo, muro en el sur de Europa, y de verdad, veis, para que veáis un poquito con nuestros ojos críticos la figura de Salvini, Salvini me va a hacer esa jugada de maquillaje de mandarnos el acuerdo a nosotros, lo primero que tiene que haber hecho cuando llega al poder es decir, señores, Italia abandona el acuerdo de Schengen. Punto. Se ha acabado el tráfico de personas a través de Italia. A partir de ahora, ninguno de los buques italianos se van a mantener dentro de las aguas jurisdiccionales italianas, y al buque que consiga llegar con personas en... haremos lo que estamos obligados por salvamento marítimo, que es a atenderlos, a curarlos y a devolverlos a su casa. Oye, que yo soy un marinero libio. A Libia. Que yo soy polaco del sur. A Polonia del sur. ¿Me entiendes? Es que es lo que dice la ley. Y vuelvo, perdonadme este inciso que he hecho, poniéndole nombres, como has dicho tú, Miguel, a los impresentables que nos gobiernan. Yo voy a nombrar a uno. Otro, que igual que nuestro presidente del gobierno ha entrado con el pie izquierdo y metiéndola hasta el corvejón, el señor Marlaska. Quiere eliminar las concertinas de Ceuta y Melilla. ¿Se habrá visto semejante tonto? Tú no eres tonto, como dice el de Chisto. Tú eres muy tonto, hombre. Muy tonto, Marlaska. Es que eres tonto, muchacho. Por cierto, las habréis visto todos, esas fotos que circulan por internet de el soldadito español con el traje anterior al mío. Yo aún he llevado, tenía una muda de traje garbanzo, pero no es la de mi mili, la mía ya era verde. Con un traje garbanzo, con la gorrita, apoyada en una valla de 1.5 metros de altura, que ponía el Ministerio de Obras Públicas porque para evitar el cruce del ganado de Marruecos a España, con una valla de 1.5 metros de altura, para que el ganado no pudiera infectar, pues, de fiebre aftosa, de lo que fuera, a nuestro ganado español. De los demás, es que no se ve ni una torre de vigilancia. No se ve ni una torre de vigilancia. 1.5 metros de alambre, 1.5 metros de alto, por 1.5 metros de ancho, y no hay más. ¿Por qué? Porque había voluntad en los políticos de evitar el paso de ilegal de las personas. Y punto, el musulmán, el moro que quería venir de Marruecos, tenía que pasar por narices por la frontera española. Y otra, lo que hemos permitido tanto a Gibraltar como le hemos permitido a Marruecos. No se puede construir a 10 metros de la frontera de un país. Hay unas leyes que dicen que las fronteras tienen que ser protegidas, ¿vale? Y por el propio derecho del país a proteger sus fronteras, necesita pues un no man's land, lo que se llama en jerga de guerra, un no man's land, una zona limpia, diáfana, por la cual yo puedo ver perfectamente quién se acerca a mi frontera y no como ocurre con Ceuta y Melilla, que no sé quién, por supuesto, nuestros políticos, entre comillas, han dejado que se construya ahí, pegado a la valla. Si es que los ves cuando ponen asalto a la valla y tal, ves las construcciones justo al lado. Cuando veis el paso fronterizo por el que se cuelan los manteros estos que pasan de un lado a otro, que van traficando, que entran a España a comprar y lo sacan a Marruecos para vender y viceversa, lo ves, están los edificios pegados a la frontera española. Eso no debe ocurrir, no debería ocurrir, lo dice la ley internacional. Hay acuerdos firmados con Marruecos. ¿Quién lo permite? Nuestros políticos, meteroslo en la cabeza. Quien está, no digo ilegalmente porque lo permite nuestra ley, una moción de censura para que pueda optar a presidente de gobierno como está. Pero quien está, si no usurpando, porque a él no lo ha elegido ningún español en voto, se ha elegido entre ellos, entre la camarilla, pero lo que hablamos siempre, en España no hay democracia, y como no hay democracia tenemos los políticos que nos merecemos, o los que queremos que nos merecernos, que son a quienes votamos, y eso no puede ser. Tenemos una casta que gobierna sin preocuparse de verdad de los problemas de los españoles, y cada vez esto es más agudo. Este problema del que estamos haciendo, entre comillas, un monográfico en este último programa de Aquí la Voz de Europa de esta temporada, porque pensamos que es un problema acuciante y al que nadie mete mano. No hay interés en meter mano, sino en todo lo contrario. Efectos llamada, Ada Colau, Mónica Oltra, el presidente del gobierno, levantando las... No sé si nos caerá este barco que va a venir ahora o no, trayéndonos al Aquarius. Esto no puede seguir así. Hay que plantarse de una vez. Tenemos que elegir políticos que levanten la bandera de la protección de España, de la nación, de Europa. No podemos dejar, porque sí, que se invada España ni que se invada Europa. Y tenemos que crear un frente común con el resto de países del Mediterráneo, pero ya. Y fuera, por favor, ya de una puñetera vez, fuera del acuerdo de Schengen, que tenemos derecho a hacerlo. Como has dicho, tenemos unos políticos nefastos, pero repito lo de antes, porque nuestro pueblo está siendo imbécil, no hay vuelta de hoja. En Hungría, has hablado de Hungría, acaba de aprobar el gobierno de Viktor Orbán y el Parlamento por mayoría absoluta, creo que solo, si no me falla casi la memoria, absoluta, 12 o 13 sí. Diputados han votado en contra, han aprobado una ley que redunda en lo lógico, y es que todo aquel que colabore con los inmigrantes ilegales está cometiendo un delito y puede ser condenado a cárcel, salvo que el inmigrante tenga un problema vital, que haya que un problema de vida o muerte, que haya que atenderle, o que lo atropellan, o que el hombre pues está herido, pero en ese caso bien, pero en los demás, todo aquel que esté colaborando con este fenómeno de invasión del país, pues está acogiendo a gente que es ilegal, ¿no? Con respecto a Ada Colau, pues yo querría recordar una cuestión, y es que hace relativamente nada, hace un par de semanas, nuestros compañeros de Cataluña, muy valientemente apoyados por unas cuantas asociaciones, montaron una manifestación en contra de la repugnante y fratricida Televisión TV3, o TV3, o como se quiera decir, que luego hay muchos demasiado puristas de ¿por qué dices TV3? Pues porque se llama TV3, si digo TV3, a lo mejor puede ser la de la Alcarria, que la ven allí en la zona y se llama TV3, TV3, pero bueno, la TV3, así todos sabemos a qué nos referimos, luego ya cada uno que lo escriba como le dé la gana. Pues esta manifestación para mí fue todo un éxito, aunque como todo ha sido criticada también por algún tonto muy tonto que todos conocemos, porque no fue demasiada gente, pero hay que recordar el valor de organizar esta manifestación cuando la mitad de los patriotas estos de Facebook y peperos y de Ciudadanos y alguno un poquito más radical estaban escondidos bajo tierra porque ya estaba Pedro Sánchez en el poder y parece que, vamos, que iban a ir automáticamente la CNT a sacarlos de casa y a fusilarlos en las cunetas. Y estaban todos aterrorizados. Pues aún así, nuestra gente, sin que estuviera la protección del 155, tuvo la valentía y además de que había una amenaza de manifestación antifascista, que luego fueron muy pocos y gracias a Dios se pegaron entre ellos encima, pues la verdad es que la manifestación fue un éxito. Y la manifestación, pues fue, como ya digo, montada por nuestro grupo de Cataluña, Albert, María, que es la delegada de Barcelona, y todos los valientes camaradas que les apoyan. Valientes camaradas, compañeros, como queráis llamarlos, que han sido denunciados por Ada Colau, que se persona como acusación particular, por protestar por que se abra una mezquita en la calle Japón. Más que protestar, que sí protestaban, por ayudar a los vecinos en sus protestas. Por apoyarlos, simplemente. Y apoyarlos. Ada Colau dice que es que faltamos al respeto a la religión islámica, que odiamos a la religión islámica, pues bueno, somos un país confesional. A esta mujer que habla de que ofrece Barcelona como puerto seguro, debería recordarle que ella fue la padrina de aquel acto en el cual se abría, era una especie de premio artístico literario, bueno, estas chorradas infumables que monta esta gente con una cierta aura de intelectualidad, la entrega de premios, que fue de los premios Ciudad de Barcelona, y se leyó un poema titulado Mare Nostra de Dolors Miquel, y ella lo apadrinó. Esto pues ha sido recordado como el Padre Nuestro sacrílego, porque era un insulto a la oración más importante, no solo de los católicos de hoy en día, sino de los católicos de todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Ahí no le molestó a la tipeja esta que parece Bono con una peluca, el de U2, parecido es impresionante, pues a esta tipeja no le pareció mal ofender los sentimientos de millones de los católicos, pero ojo, protestar para que abran una mezquita en un bajo, siempre sin ningún tipo de condiciones o de licencias como las que se les exigen a los demás, pues parece que es un crimen. Esta señora también ahora ha aprobado, arrogándose algo que debería ser ya automáticamente, si en este país hubiera unas leyes dignas, procesada por prevaricación, por odio, por actuación contra las libertades civiles, una normativa por la que pretende prohibir los actos que sean de extrema derecha, cuando encima de que es contrario a nuestros derechos constitucionales, va contra todo ordenamiento jurídico normal, no es potestad suya, es potestad de la delegación del gobierno, que en este caso, por los repugnantes políticos traidores, en vez de ser una delegación de gobierno normal, es la delegación del gobierno catalán, pero aún así no es del ayuntamiento. Pero es que esta indeseable que nos acusa de odio, con toda aquella polémica de los titiriteros que apoyaban a la ETA y tal, se sumó a la campaña con un Gora las Marion ETAs, haciendo el chiste. Directamente apología. Que debería ser directamente, si no apología del terrorismo, por lo menos una clara ridiculización y humillación de las víctimas, porque de un conflicto tan grave no se pueden hacer esos chistes, ni 40 apellidos vascos, ni la leche que los parió. No se puede bromear con algo que ha traído miles y miles y miles de víctimas, más de 1,000 de ellas mortales, y que ha sumido a este país en el terror durante tantos años. No se puede bromear con eso. Pues esta indeseable, Ada Colau, que va de Podemita, es la que promueve todo esto. Entonces vuelvo a lo de antes. Señores, que la culpa es de ustedes, la culpa es del imbécil Podemita que hay en cada pueblo y que acaba de votarle, que acaba votándoles. Yo puedo entender que cuando salió Podemos, con todos los medios de comunicación, incluida la 13, la cadena católica, Intereconomía, todos apoyándole, con la musiquita de Juego de Tronos de fondo, en pleno apogeo de la élite, que parecía que, bueno, que en vez de el amorfo este del Pablo Iglesias iba a ser Ned Stark o algo así. Pero bueno, ahí lo puedo entender. En aquel momento hablaban de democracia real ya, tal. Había hasta algún imbécil de Podemos que haciendo el tío de... ¿Cómo se llaman estos que controlan las mesas electorales? De apoderado. De apoderado. Haciendo de apoderado, discutía con nuestros apoderados. No, no, si Podemos está en contra de la inmigración masiva. ¿Pero qué me dices? O sea, puedo entender que en esos momentos de confusión sacar algún voto. Pero ahora que saquen un solo voto, estos taraos que apoyan a los antiespañoles en Cataluña para que echen a la gente de allí, inmigrante o no inmigrante, pero que no se adapta totalmente. Sin embargo, en el caso musulmán, son justo lo contrario para hundir España. Pero ¿no os dais cuenta? Repito, que son nuestro enemigo mortal esta gente. Van a exterminarnos. Así es, así. Según La Vanguardia, la masonería española se ofrece para contribuir a la acogida de refugiados. Y uno de estos masones de alto grado, el señor Joaquín Almunia, ha declarado que hay un miedo irracional a que nos invadan los inmigrantes. Yo creo que si ha habido aquí algo irracional o está habiendo algo irracional es la demente postura o política ante hechos como el del Aquarius. Toda esta locura colectiva, todo este chantaje emocional que nos hace desconectar el cerebro y no enfocar el problema de manera racional. Esto sí que es irracional, señor Almunia, la política absurda y demencial de gente como usted. El señor Almunia pues es de la vieja guardia del PSOE, la más repugnante, junto con gente como Borrell, que quería meter a 21 millones de inmigrantes en Europa, Felipe González, que dijo que había que meter a 20 millones de musulmanes en Europa durante la crisis de refugiados, y ahora el demente de Almunia pues dice que hay un medio irracional y bueno, que tienen que seguir viniendo, y este es el PSOE que nos lo presentan como el PSOE bueno. Eso según la derecha liberal, este es el PSOE de hombres de Estado, el PSOE moderado, el PSOE europeísta, socialdemócrata, bla bla bla. Este es el peor PSOE de todos, el culpable desde la transición de todo lo que ha venido después y de todas estas modas ideológicas que están destruyendo España y Europa. La señora Consuelo Rumí, que es otra de la banda, que ya legalizó a 500.000 inmigrantes ilegales y que ahora la han vuelto a meter de responsable de inmigración, así que imaginaos el mensaje que están lanzando. Vaya, acaba de decir que hace falta una revolución mental en la Unión Europea respecto al tema de la inmigración. Viniendo de esta gente, pues solo puede significar que pues tenemos que abrir nuestra mente y nuestras fronteras a ser invadidos por decenas de millones de africanos y de musulmanes. Pero es que al mismo tiempo la ministra de Justicia dice también que hacen falta reformas mentales en la justicia para meter la perspectiva de género en la justicia. Es adoctrinar a todos los jueces como la peor dictadura en toda esta ideología feminista de género, igual que están adoctrinando a las policías para que se conviertan en las policías del pensamiento de esta dictadura masónica que nos están imponiendo. Es que me hace gracia que hablen de reforma mental todos estos herederos de la escuela de Frankfurt, que aquellos ya la hicieron, esta reforma, esta revolución mental, si ya la hicisteis, señores izquierdistas y masones. comparaciones con la escuela de Frankfurt, con toda aquella banda de tarados, porque eran tarados auténticos, de la escuela de Frankfurt, auténticos desequilibrados mentales, que más de uno acabó suicidándose, otro drogadicto, otro en un manicomio, otro pedófilo, otro zoófilo, pues todos aquellos dementes de la escuela de Frankfurt son los padres ideológicos de todos estos, de la Consuelo Rumí, de Dolores Delgado, de Ada Colau, de Mónica Oltra y de toda esta banda que está dirigiendo esta política de inmigración. Así que, claro, como no espabilemos, pues con esta revolución mental que nos quieren inyectar, que es puro veneno en nuestro cerebro, pues vamos a acabar exterminados si no reaccionamos ante esta banda de dementes. Así es, así. Has nombrado a Almunia y, bueno, Miguel, parece que de nuevo estamos con la conspiración judeo-masónica, van a decir de nuevo. En las últimas semanas he recibido insultos de gente que yo creía un pelín más inteligente y veo que son tontos. Un individuo bastante famoso, que ni voy a citar, bastante famoso en el área nacional, diciendo que Israel es islamófobo. Y bueno, también he leído por ahí alguno que nos acusaba de ser la moderna reedición de la conspiración judeomasónica. Oiga, no es que nosotros seamos la reedición de nada, es que nada ha cambiado, señores. Has nombrado a Almunia. Almunia, había un libro, porque este político seguramente la mayoría de gente joven que nos escuche ni sepa quién es, pues era uno, como ha apuntado Miguel, uno de los políticos más influyentes de el anterior PSOE, del PSOE de Felipe González. Pues había un libro que es prácticamente imposible de encontrar. Si alguien lo encuentra y me consigue una copia, por favor que me la mande, sea por PDF, sea por lo que sea, porque lo leí hace muchos años, que se llama El poder oculto del PSOE. En este libro, que tenía el prólogo del periodista Carrascal, aquel de las corbatas tan famoso, y Antena 3 de por las noches de madrugada, y el prólogo era interesantísimo porque Carrascal explicaba cómo era, al final de todo el cambalache electoral de Estados Unidos, gracias a qué mecanismo, al final era la minoría judía sionista la que elegía al presidente de los Estados Unidos. Todo esto, palabras de este famosísimo y gran periodista, José María Carrascal. Pues bueno, este libro versaba sobre el poder oculto en el PSOE, sobre las sectas sionistas en las que habían militado el triunvirato secreto que gobernaba el PSOE. Y este triunvirato secreto lo formaban Almunia Haman, Mújica Herzog y Chiqui Venegas Jadal. Chiqui Venegas Jadal, que su hermana, la Doris Venegas, una famosa etarra antifascista, enemiga de DN, etarra, como mínimo proetarra, que a mí personalmente me han amenazado con una cancioncita, Manuel Canduela, cada hora que te queda es una cuenta atrás, en diversos actos. Sí, sí. Pues esta familia es proveniente de Argentina. Pues esta era la secta que, según este libro, aparte de venir todas las siglas sionistas en las que habían militado, desde la Benay Brit a un montón de organizaciones muy peligrosas de la élite mundial, repito, sionista, era la que controlaba el PSOE. Yo muchas veces he pensado que si no sería la destrucción de ETA la venganza a raíz de la muerte de Mújica Herzog. Mújica Herzog era un potente sionista, pero al mismo tiempo de español no tenía nada. Tenía una casa en el País Vasco, su vivienda particular, en la que ondeaban dos banderas, la bandera ikurriña y la bandera de Israel. Le pusieron en Israel, en la Avenida de los Grandes Hombres, estas que te plantan un árbol por cada uno le plantaron un árbol en homenaje, y la casa que él tenía se llamaba en vasco Nere Aberri, que significa mi patria. O sea, él tenía claro que para nada. Hicieron dos funerales cuando le asesinaron, uno público y luego ya otro privado, de confesión judía. Y bueno, es curioso que cuando interrogaron a Valentín Lasarte, que fue quien le asesinó, y el mismo que parece, cuando lees totalmente aquellos episodios, que fue entregado y traicionado por la misma ETA, le preguntan que por qué asesinaron a Mújica, y él dice directamente: por traidor. Traidor a los intereses del separatismo vasco y de la ETA. Les había traicionado. Algún pacto tendrían para que este hombre les traicionase. Luego es cierto que a raíz de ahí, en esta familia, pues ha aparecido un loable odio a lo que es la ETA. No hay nada como que las víctimas sean tuyas y no sean de otro para darte cuenta de las causas justas. Pero bueno, me ha parecido que venía a colación todos estos detalles para ver por qué Almunia de repente ahora, pues de nuevo, después de tantos años, vuelve a hacer causa salvaje, descamisándose de que aquí tenemos que acoger a todos los inmigrantes y que no tenemos que tener ningún miedo. Señora Almunia, que tanto ama a su verdadera patria, ¿en Israel ustedes hacen lo mismo? ¿En Israel dejan las puertas abiertas para que entren todos los no judíos del mundo? ¿En Israel, que es una de las fronteras del mundo, si no la que más pequeña y con mayor nivel de desigualdad económica entre un lado y otro, incluso bajo el mismo Estado? Bajo el mismo Estado ustedes tienen vallas donde viven los sin Estado, los ciudadanos que no son ciudadanos de Israel, pero ni siquiera tienen ciudadanía palestina porque no hay Estado palestino. Señores de Israel, ¿de verdad ese es el futuro que quieren para España? Entonces, aclárennos por qué y aclárennos ya de una vez a quién siguen las lealtades. Pero repito, yo todo esto que estoy haciendo no es parte de un saber oculto y arcano que no solo sabemos los de aquí, la voz de Europa. Señores, es que muchas veces esa imbecilidad de la que hablo es por miedo, es porque prefieren seguir escondiendo la cabeza, pensando que cuando saquen la cabeza del hoyo, los problemas van a haber desaparecido. Y no habrán desaparecido. Como decía antes Miguel, ha llegado la hora de cambiar, ha llegado la hora de rebelarse, ha llegado la hora de salir de la Matrix, ha llegado la hora de rechazar la pastillita azul y seguir viviendo ese plácido sueño y esa falsa realidad. Hay que tomar la pastilla roja que nos ofrece Morfeo y despertar en el dolor de la realidad para poder cambiarla, para poder ser capaces de legar a nuestros hijos una tierra y un futuro como el que nos legaron nuestros padres. Si no lo hacemos, que nuestra memoria sea maldita por los siglos de los siglos. Muy poco más voy a añadir, creo que lo has dicho todo, Manolo. Siempre hay una conspiración judeo-masónica izquierdista detrás de los problemas de España, lo queráis o no lo queráis ver, y es algo que viene de mucho más atrás que de la época franquista, que de las que muchas veces nos señalan como, entre comillas, herederos. Ya nos gustaría ser herederos de la política franquista. Muchas cosas buenas hizo el caudillo. Nada más que abundar un poco en el tema de que os deis cuenta de que toda esta inmigración está utilizada políticamente en contra de los españoles. La política interna catalana, en las manifestaciones en Cataluña, se ha visto a banderas judías, moros envueltos en banderas marroquíes, sikhs llevando pancartas de «Som catalans, volem la independencia», mujeres con el velo, con banderas independentistas esteladas. ¿Los veis manifestarse en alguna manifestación proespañolista con banderas de España, que es el país que les paga todas esas ayudas? ¿Los veis? Yo no los veo, no los he visto nunca. Basta ya, vamos a cerrar Schengen, vamos a salir de esa matrix europea que nos tiene el seso comido por culpa de nuestros políticos, pero está en cada uno de vosotros, de aquellos que nos oís. No podemos hacer otra cosa ya que luchar, que declararnos enemigos de todos estos enemigos de nuestra patria. Y voy a acabar la intervención con una frase de una revista que tengo aquí del año 78, Revolución Nacional, para que veáis que poca gente puede hacer mucho y podéis empezar vosotros y acabaremos todos juntos, brazo con brazo, luchando en la trinchera para defender nuestros intereses. Las minorías hacen la historia del mundo, toda vez que ellas encarnan en su minoría numérica una mayoría de voluntad y entereza. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Cúmplices de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta y sin más, pues vamos a pasar el parte de esta invasión que hoy, más que nunca, pues estamos sufriendo en España. Como cada semana nos trae el parte nuestra amiga Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, pues bueno, Noelia, antes que nada, felicitarte por ese breve pero contundente vídeo que grabaste la semana pasada. Yo creo que no exagero si digo que lo ha visto media España, o sea, ha corrido como la pólvora, porque la verdad, pues se abre paso muy pronto y, como te digo, te felicito por ese vídeo, que es tremendo y muy contundente y que ha tenido un éxito espectacular. Y bueno, como dices en ese vídeo, pues no hay día que no nos despertemos con 20 noticias que son un despropósito y un desastre respecto a la política de inmigración de España y de Europa. Y bueno, coméntanos qué despropósitos has encontrado esta semana. Pues bueno, al hilo de lo que me comentas, de bueno, primero darte las gracias por tu felicitación y lo segundo decirte que no solo España ha recorrido fronteras, ¿sabes? Ha traspasado, ha llegado a Italia, Francia, mi vídeo y tal. Igual que he tenido muchas llamadas, muchos mensajes de apoyo, porque la gente en España está realmente harta, tengo que decir que también he recibido muchísimas amenazas, insultos, de todo tipo, vejaciones. Bueno, hasta el punto que he tenido que bloquear el Messenger porque ya era absolutamente desbordante, desesperante. La gente, la maldad que tiene, esa gente que son abanderados de la solidaridad, de esta gente pobre refugiado y demás, pero que luego no vacilan en desearte la muerte, que te pille un camión y mil cosas más, o sea, lo peor. Pero bueno, hoy voy a traer más de lo mismo, porque yo creo que la gente debe de saber realmente qué es lo que está pasando detrás, o sea, desde el origen. Vamos a hablar desde el origen. Pues el corresponsal en el extranjero, Renaud Llenard, del diario Fígaro, acusa a las ONGs, a la red de traficantes, de fomentar el paso de inmigrantes previo pago que puede oscilar desde los 3.000 a los 5.000 euros. Según el periodista, en una entrevista concedida en televisión, asegura que es una cooperación entre los traficantes inmigrantes y las ONGs junto a las mafias de países europeos. El proceder es el siguiente. Ellos les prometen en su ciudad de origen, en su localidad de origen, les prometen el dorado europeo. Bien, ellos lo cargan desde sus localidades en autobuses, voy a decir autobuses, pero bueno, en camiones, camionetas, y lo llevan al puerto de Libia para ser embarcados. Esto lo denuncia este periodista corresponsal del Fígaro, en una entrevista en televisión. Acusa a los traficantes de explotar las redes de caridad cristiana y la sensibilidad europea. Sí, esto es que es bastante fuerte. Los contrabandistas difícilmente se muestran ahora al servicio de llamar a la Coordinación de Rescate Marítimo de Roma. Directamente llaman a las ONGs, porque son mucho más difíciles de pasar cualquier control para que, bueno, puedan pillarle y pueda ser mucho más escandaloso el tema de lo que está pasando realmente. Claro. Entonces, según nos dicen, esos barcos cargados de inmigrantes o de refugiados siempre lo decimos entre comillas, no son procedentes de Siria en su gran mayoría, que es donde se supone que está el mayor conflicto ahora mismo. Vienen sobre todo de África, del África subsahariana. No están siendo rescatados, sino están siendo recogidos, que esto es importante matizarlo, ¿eh? no están siendo rescatados, están siendo recogidos. Estas personas, estos inmigrantes, les dan unas lanchas de estas flotantes que parecen, pues eso, pateras hechas polvo que no pueden... Te ponen la imagen de la televisión, te ponen esas pateras como destrozadas, ¿no? Que como pobrecitos en medio del mar. Es absolutamente falso. Ellos lo montan en esas lanchas y a los 6 o 8 millas de Libia, esas lanchas emiten un sonido, o esos traficantes emiten un sonido a las embarcaciones, a los ferries de las ONGs, y estas ONGs van a recogerlos, insisto, a 8 millas del puerto de Libia. O sea, que cuando vemos esas embarcaciones, repito, en la televisión, que parece que están en el medio del mar, hechas polvo, que dices tú, se van a ahogar, es mentira, es tendencioso, es absolutamente falso. Casi todos los que llegan a las costas de Italia, ahora España, son jóvenes de África Occidental, no son refugiados. Estos llevan consigo el dinero para un ticket que en la ronda, que ya te digo, ronda de 1.000 a 5.000, que se vende en un barco de contrabandistas. Estamos hablando de un negocio que mueve al año 3 millones de libras, o por lo menos el año pasado, perdón, 300 millones de libras, por lo menos el año pasado. Este año seguramente esa cifra va a aumentar. Pues eso, los africanos de la parte occidental son todo un negocio. El puerto del que parten es de Libia, como hemos dicho. Muchos de los barcos de las ONG, de mafiosos, recogen a las primeras embarcaciones a 12 millas, como hemos dicho. Es decir, no van a la deriva en colchonetas. Esto procede de la siguiente forma. A partir de la costa de Libia se lanza una señal de socorro y las ONG están ahí para rescatarles. Y digo rescatarles entre comillas. Y estamos hablando de 8 a 12 millas, están al lado. Literalmente están haciendo un servicio de taxi. Los ayudamos, bueno, Nicolás Farrell dice, hay razones para sospechar que los contrabandistas de estas personas están en contacto directo con las ONGs. Como hemos dicho antes, emiten un SOS a 8 o 10 millas para ser rescatados por estas supuestas ONG. Insisto mucho en esto porque me parece que es bastante importante. ¿No te parece, Miguel? Totalmente, y la verdad es que las ONGs hay que desenmascararlas como lo que son. No solo pues están haciendo lo que dices tú, ese servicio de taxi, pero es que también son pues una tapadera. En muchas ocasiones el señor Putin a muchas de estas ONGs las expulsó de Rusia porque se dio cuenta de que eran pues infiltrados al servicio de los Soros de turno. También son una forma de evadir impuestos. Todas estas organizaciones supuestamente humanitarias no pagan impuestos y los Soros y los Kuchner de turno pues las utilizan para evadir todo tipo de cargas fiscales, y luego encima también tienen el beneficio de que, claro, por cada inmigrante que llega a Europa, la Unión Europea pone X dinero para mantenerlo. Exactamente lo mismo que hacen con la industria del género, ¿no? Con la ideología de género, que cada denuncia, pues también Europa manda un cheque de una cantidad de dinero determinada. Estamos ante el negocio de la inmigración ilegal, bueno, igual que está el negocio, sí, de la ideología de género. Bueno, el género también depende para quién, porque hoy nos hemos enterado que la manada argelina ha salido en libertad sin fianza, y aquí no pasa nada, o sea, también depende para quién. Claro, yo esta mañana estaba viendo el telediario, los primeros 10 minutos del telediario dedicados a la manada ya ultra famosa de los Sanfermines, sí, pero esta manada de argelinos que está en la calle por un caso igual o bastante peor, porque allí sí que parece, o por lo menos los indicios de que hubo una agresión, sí, sexual son bastante más fuertes que en el caso de esta chica, esta mujer, porque ya era mayor de edad, de San Fermín, pues aún así pues los han dejado en libertad y, por supuesto, ni los medios de, sí, comunicación ni los colectivos feministas no han dicho ni una sola palabra, nada. Noelia. Y esta chica violada, si se puede decir que fue violada, era una chica menor de edad, y era 10 argelinos durante 24 horas encerrada en un piso. Pero claro, esto no interesa decirlo. No, claro. Bueno, volviendo al tema de refugiados, es que lo más curioso de todo esto también es que la ley dice que cuando son refugiados de guerra o de persecución, de algún tipo de persecución, sea por raza, por religión, deben ser llevados al puerto más próximo. Esto lo dice la ley. El puerto más cercano que hay en Libia es el de Zarzis, en Túnez. Pero esto las ONGs se lo llevan a Italia, saltándose la ley. Y con la mirada cómplice de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque están cumpliendo un plan, evidentemente. Hay una página que se llama marinetraffic.com donde se pueden ver a tiempo real el tráfico de las ONGs desde Libia al puerto de Italia o ahora a España. Eso se ve un flujo continuado y es profundamente escandaloso. Pero la gente no se para a investigar, la gente no le interesa, la gente se queda con lo que ve en la televisión. Y esto lo he probado yo en mis propias carnes con el vídeo pasado que hice de Acuario, este famoso vídeo. La profunda ignorancia que tiene la gente, o sea, la gente desconoce todo, absolutamente todo. Ellos te comentan o te saltan a la defensiva diciendo que, bueno, que nosotros también inmigramos a otros países. Y te llaman racista, te llaman de lo peor de lo peor. Y la gente te das cuenta que están profundamente hipnotizadas con lo que sale en la televisión. Y le estás diciendo, le estás poniendo las noticias en la frente y no las ven. Están cuadriculados, absolutamente robotizados, por decirlo de una forma. Sí, son técnicas de manipulación de propaganda deliberadas. Es manipulación emocional, es chantaje emocional contra la población europea para que no hagan lo que tú dices, pues pensar, reflexionar sobre la situación, que sí, que todo el mundo tiene empatía por la gente que lo pasa mal, pero luego tenemos un cerebro y un sentido común para actuar en consecuencia y cualquiera. No, claro, y a mí se me ha acusado pues de racista, de nazi, de mil cosas más, y que soy muy malísima persona, vamos a ver. Sí. Es que a mí me da igual que la gente que venga a mi país de esa forma ilegal y a comerse nuestras ayudas sin haber cotizado en su vida, me da igual que sean negros, azules, verdes que amarillos. Hay que entender, hay que ser un poco consciente de lo que estamos viviendo. Esto es un tráfico de personas y se están repitiendo de la caridad, de la buena fe de muchísimas personas. Otro realmente es que tienen un odio en su interior que no pueden soportarlo. Va, directamente es eso. Y por más que le expliques y por más que te vean explicar con razones y con argumentos, jamás van a salir de ese éxtasis o de ese Narnia donde viven. Bueno, y mira, te voy a contar una cosa muy curiosa, Miguel. La única vez o las únicas veces que estos barcos de recogida, porque no vamos a decir de salvamento, de recogida, que han sido desviados, es cuando se reúnen en Sicilia para que esta élite forme el G7. Es bastante curioso, ¿verdad? Es muy curioso. Porque esta gente, claro, esta gente que tanto vende el multiculturalismo y tal, pero cerca de ellos no. Varios barcos, fíjate, varios barcos con miles de inmigrantes recogidos por las ONGs son bloqueados en el Mediterráneo por la cumbre del G7. Curioso, muy curioso. O sea, 1.446 inmigrantes son redirigidos a Nápoles tras la prohibición del desembarco por el G7. O sea, la Merkel y toda esta gente no quiere que desembarquen en un U-Boat. No, por favor. Esto para la plebe. No, claro. No, para nosotros no. Sí, los mismos dirigentes globalistas que dices tú, que nos piden a nosotros, a la gente normal, que aceptemos esta invasión brutal, pues ellos en sus reuniones elitistas y en sus barrios privados de lujo, pues no quieren inmigrantes. Pues una hipocresía pues vergonzosa, vamos. Claro, aquí cuando vengan al G7 no quiero ver ningún africano, ningún moro, ni no quiero ver a nadie aquí en Sicilia. Y esto es así. Estos son los teloneros. Estos están en su torre de marfil, donde sus niños en sus colegios no hay ninguno de estos. Y entonces, ¿qué no le interesa? O sea, cerca de nosotros no. Esto es para la plebe. Claro, luego a ninguna de sus hijas les pasa como esta chica alemana, que también le han comido, le lavaron el cerebro, esta activista pro-inmigración y muy progre y muy feminista, que pues la ha matado, la ha asesinado un camionero marroquí, ha sido detenido en Álava, y están tapando también el tema porque a saber la barbaridad y las salvajadas que le hizo este marroquí a esta chica, y están tapando, están dando una información muy muy sesgada, no informan realmente de cómo la mató, solo están diciendo que la mató, pero no están diciendo nada. Yo me da la sensación de que ha sido otro crimen de estos atroces multiculturales y que lo están tapando una vez más para que la población no reaccione. Como miles, yo podría estar ahora mismo toda mi sección hablando caso por caso de muchos casos que analizas en toda Europa y muchos que no se cuentan. O sea, podría estar un día completo sin descansar las 24 horas redactando en una sola semana actos delictivos, violaciones, abusos sexuales que esta gente está cometiendo, pero los medios de comunicación los silencian, porque evidentemente forman parte de ese plan estratégico, que es fomentar el multiculturalismo, la mezcla de razas, debilitar las naciones, la identidad, la familia, destrozar absolutamente todo. Entonces, esta gente está bien lejos de lo que ellos mismos han creado. Ellos no quieren estar cerca de esa bola monstruosa que han creado. Están, como digo, en su torre de marfil, gestionando de que todos los demás tengamos que mantener a esta gente. No sé si es cierto un comentario que he escuchado por ahí, que el Pedro Sánchez ha comentado aquello de que no piensa subir las pensiones porque, claro, hay que ponerse en la piel de esta gente que llega y hay que ser solidario. Es que me parece, yo no sé cómo la gente no empieza a salir a bandadas a la calle a protestar por lo que estamos viviendo. Y es por eso que te digo que hay mucha gente todavía muy ciega, muy ciega. Pues no sé si lo habrá dicho, aunque estoy convencido de que lo piensa. Igual que comentamos en un programa este tuit de esta feminista, de Irantxu Varela, que no sé si es real o no, que dijo, ¿no?, si es que a las feministas los inmigrantes nos dan igual, por eso nunca protestamos por las manadas extranjeros. Nosotras vamos contra los hombres blancos y españoles y europeos. Dudo, no lo sé si era un tuit auténtico, pero me da igual. Sé que se comportan así y que piensan así. A lo mejor es esta, que piensan así, claro, pero que tampoco se cortan en decirlo. O sea, yo me lo creo absolutamente, o sea, ellos lo dicen tan y como lo ven y como lo sienten, y se creen encima con todas las de la ley, con toda la moral y intachable, no le puedes decir absolutamente nada porque tienen la única verdad. Eso. Mira, y te voy a contar también una cosa que me parece también curiosa, por no decirme da risa, por no decirte que me dan ganas de llorar. Se ha descubierto también, o según la BBC, hay 46 dominicanos pidiendo asilo político en Grecia, a más de 9.000 kilómetros de su tierra. Es que es alucinante. Le preguntaron a uno de ellos, los periodistas y tal, le preguntaron a uno que se hace llamar Kevin porque no quiso decir su nombre real. La pregunta fue, y voy a contestar textualmente, ¿qué le lleva a los dominicanos a correr semejante riesgo? Y responda, la búsqueda del bienestar. Yo creo que eso, pero continúa, continúa. Y cito textual, a uno le pintan cosas que venimos a Turquía porque así te acerca de Europa, que esto, que lo otro, y te dicen, dame tanto que yo te voy a llevar ahí. O sea, cito textual, palabra por palabra. O sea, dame tanto que yo te voy a llevar ahí. Al parecer, esta es otra red más, que lleva actuando bastantes años, yo te prometo que lo desconocía, introduciendo dominicanos de forma ilegal a Estados Unidos por Grecia desde Turquía. Y según parece, las redes de traficantes a menudo le fuerzan involuntariamente a otras actividades ilegales. ¿Cómo lo ves, Miguel? Pues espectacular, vamos, es increíble, es alucinante, ¿no? Está claro que por ahí pues es una mafia internacional de inmigración ilegal de todas partes. Durante la famosa crisis de los refugiados sirios, que como tú muy bien dices, ahí había de todo menos sirios, pues ahí entraron afganos, de Bangladesh, de Pakistán, de Irak y de medio mundo y de medio tercer mundo. Pues esto es igual, son redes internacionales que en cuanto se les cierra una ruta, abren otra, y esta pues ahora ha tocado meter a los dominicanos por Grecia. La verdad es que es que te pones alucinante a tirar del hilo y empiezas desde que arman guerras para provocar todo esto. Luego te dicen que hay que rescatar a los pobres refugiados. Luego el efecto llamada, que ya te viene de todas partes, de todos los países. Es un entramado, es una cloaca que uno cuando se pone a tirar del hilo, te voy a decir otra cosa. Esta semana se han puesto en contacto conmigo a raíz del vídeo. Policía militar, policía militar. Y me han dicho lo siguiente, textualmente, cito. Noelia, gracias por decir lo que nosotros no podemos decir. Te diré más, te has quedado corta. La gente no tiene ni idea de lo que hay dentro y fuera de los barcos. Por más que tú dijeras, siempre te ibas a quedar corta porque la realidad supera toda ficción. De uno que cogemos, terrorista, asesino, etcétera, etcétera, nos están entrando 10. Estamos desesperados. Muchos de nosotros queremos tirar la toalla. Pero gracias a tu vídeo hemos visto que queda gente como tú en España y eso nos anima a seguir luchando. O sea, es desesperante. La situación que estamos viendo es desesperante. Y desde aquí, desde la Voz de Europa, toda la gente que nos escuche, hacemos un llamamiento, que hablen, que no tengan miedo, que igual que yo he dado la cara en un vídeo y hoy he sido atacada, alguien tiene que hacerlo, tenemos que hacer algo. Así que animo a todos desde aquí, pues eso, que sigan un poco nuestro ejemplo, que en su barrio, con su familia, que comenten esto y que la gente empiece a saber lo que hay de verdad detrás de todo esto. Perfecto, Noelia, por muchas gracias por tu trabajo, por dar la cara también, y bueno, a ver si pues estos policías militares dan la cara también, que no tienes por qué darla tú sola para que te la partan a ti sola. Aquí la cara la tenemos que dar todos, y no vale decir que es que no puedo, o no me dejan, o es que no me atrevo. Hay que ser un poquito más valiente. Hay que darlas todos, hay que ser valiente. Y estamos jugándonos la supervivencia directamente, y no me vale que es que no puedo porque mi trabajo no me lo permite, así que bueno, a ver si... No, porque yo ahora mismo estoy amenazada y yo no tengo protección ninguna. Yo no soy policía, ni tengo amigos policía. O sea, yo no tengo ninguna protección. Yo estoy dando mi cara. A mí me reconocen hasta por mi localidad. O sea, puede venir cualquiera y hacerme cualquier cosa. Amenazada por musulmanes y mil cosas, os puedo contar. Entonces, igual que yo he dado la cara, soy una chica, estoy completamente sola e indefensa. O sea, yo no tengo arma, ni tengo, no tengo absolutamente nada. Pues igual yo creo que los demás también tendrían que dar un paso al frente y seguir el ejemplo. Pues a ver si es verdad, Noelia, que el resto de la gente es tan valiente como estás siendo tú. Así que bueno, nada más, como siempre, muchas gracias por la información. Nosotros, como estamos haciendo nosotros. Como estamos haciendo nosotros, Miguel, perdona que te matices. Todo el equipo de aquí, La Voz de Europa, estamos dando la cara y esperamos que el resto de la gente, sobre todo los que están en posiciones de tener influencia desde su oficio, pues que la den también, porque será la única manera de que esta situación sea reversible. Así que, bueno, Noelia, como siempre, como te decía antes, muchas gracias y seguimos en contacto en este parte de la invasión, ¿vale? Un placer, saludos, un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta. Sabéis que en los últimos programas estamos tocando el tema de la inmigración ilegal. Nos preocupa muchísimo los indicios que está dando este nuevo gobierno de que va a iniciar una política de inmigración de fronteras abiertas de manera masiva. Ojalá nos equivoquemos, pero todos los indicios apuntan a esto y, bueno, como la primera fila, la primera línea de esta mala decisión del gobierno tendrán que ser, pues, nuestras fuerzas de seguridad, pues está con nosotros un portavoz de un sindicato policial, seguro que todos lo conocéis, es el portavoz del Sindicato Independiente de Policía y es Alfredo Perdiguero. Hola, Alfredo. Hola, buenas noches. Bueno, Alfredo, la verdad es que enseguida los sindicatos policiales han reaccionado ante esta demencial directamente, porque no tiene otra palabra, política de inmigración que anuncia el gobierno con sus nombramientos y decisiones. Y pues, por ejemplo, el sindicato, no es el tuyo, pero la Unión Federal de Policía, pues está advirtiendo de que esto ya lo habéis vivido, ¿no?, con regularizaciones masivas en el pasado, ¿no?, con Aznar y con Zapatero, que tuvieron consecuencias desastrosas. ¿Cómo veis esta política de inmigración de este nuevo gobierno? Bueno, pues mira, los populismos creo que son malos para todo. Los populismos y la demagogia perjudica a todo el mundo, y en ese caso así va a ser. Es decir, fíjate, hablamos del barco Aquarius, en el cual han entrado 660 personas, que no han sido, que no han sido rescatados en alta mar, sino que han sido cargados en su lugar de origen y traídos a España, cuando hablamos de que en las costas de Cádiz han entrado 2.200 estos últimos días. Es decir, en Valencia, 600 periodistas, todos los alcaldes, todas las comunidades, el gobierno, muy bien representado, y en Cádiz, con los compañeros que se juegan el tipo todos los días, que rescatan a la gente y les salvan la vida en el mar, nadie ha sido capaz de decir nada de nada al respecto. Te digo, por eso digo que, ojito, que lo que tú dices, los sindicatos policiales, hemos dicho al gobierno que denuncien y que vayan penalmente contra las ONGs, que es lo que tú estás diciendo, porque entendemos que el tráfico de seres humanos es malo, y que desde luego cuando vemos, como estos últimos 600, que ninguno viene de un país en guerra, ojito a lo que estamos diciendo, que no es cualquier cosa. Es preocupante el nombramiento de personas como Consuelo Rumí, que fue la que dirigió esa regularización masiva durante el gobierno de Zapatero, y claro, que vuelvan a nombrarla para llevar la política de inmigración, pues nos dice que si se nombra una persona con experiencia en regularizaciones masivas, pues los malpensados creemos que el gobierno puede estar pensando en llevar a cabo un proceso parecido. Pero es que no solo es ella, resulta que el ministro del Interior dice que está pensando en retirar las concertinas, esas concertinas que, bueno, son una barrera relativa que impide que estas entradas masivas tengan lugar y que tus compañeros, Alfredo, pues tengan cierta protección, porque, claro, los medios de comunicación, cada vez que hay una entrada masiva de africanos, pues siempre tienen mucha empatía hacia los africanos, siempre pues presentándolos desde un punto de vista de pena, de vamos a acogerles, pero se olvida de tus compañeros, Alfredo, que se juegan la vida literalmente y que son víctimas de auténticos ataques masivos y violentos a base de palos y de pedradas por parte de estos africanos. Tendrá que, no sé, tendrá que morir un compañero tuyo, Alfredo, para que el gobierno reaccione. Bueno, esperemos que eso no pase, porque sería ya algo mucho más gordo y evidentemente ya se pondría a la opinión pública nacional en contra de ellos. Pero fíjate, yo dije que si quieren quitar las concertinas, que quiten las vallas del tirón. Porque, ojito lo que estamos diciendo, Marruecos tardó pocas horas en decir que hay miles de ciudadanos deseando cruzar la frontera y pasar a este lado. Por tanto, si el gobierno marroquí, que es el que en teoría, aunque sea de una forma u otra, el que paraliza, corta o retiene a esa gente a esa lado de la frontera, que están avisando de lo que puede venirnos. Y segundo, si ya decimos que estamos las concertinas, que sí, que pueden ser muy gravosas, pero que las puso el gobierno socialista, hay que dejarlo claro, que es que no las puso el gobierno del Partido Popular, las puso el gobierno socialista porque entendía que era la mejor forma de controlar a la gente que quiere pasar, que traspasar a este lado de la frontera. Por tanto digo que es una cosa más, una forma más populista de decir las cosas, pero ya digo, si el ministro quiere quitar las concertinas, que las quite, pero que quite la valla del todo. No podemos dejar a los compañeros de Ceuta y Melilla, que yo los he visto con mis propios ojos, cómo trabajan, cómo sufren, cómo padecen, en qué condiciones están y de qué forma día a día, para que luego venga a decir que nosotros casi hagamos una vista gorda, no acatemos la ley y que al final dejemos que hacer como en su momento el señor Caldera, que todo el mundo es bueno y que al final entre cualquiera. Porque mira, fíjate, la señora Oltra, Mónica Oltra, dijo el otro día que se habían producido violaciones en el barco Aquarius. ¿Y qué pasa? Que no han ido contra ellos en el barco, no les han detenido y les han puesto a disposición judicial cuando han tocado puerto, no les han detenido al llegar al puerto porque han hecho unas violaciones de la gente en el barco. Mire, lo que está muy claro es que sí, 100% solidarios, pero 101% seguros. Y primero, ni sabemos quién viene en el barco, ni segundo, hay claros ejemplos en Europa de que han venido infiltrados terroristas yihadistas, y tercero, que está claro que esta gente tiene penurias en su país, pero mira, cuando las mafias dicen que pagan hasta 6.000 euros cada ciudadano por venir en el barco y cruzar la frontera, ¿quién les paga 6.000 euros si se mueren de hambre en su país? ¿Quién les paga ese dinero para poder cruzar la frontera cuando se mueren de hambre en su tierra? No sé, aquí hay cosas que se nos escapan, cosas que no vemos o cosas que, peor, que no nos quieren decir. Vuestra reacción, Alfredo, ha sido inmediata y la verdad es que la vemos muy positiva, pero ¿qué pasará si, como nos tememos, el gobierno de España pues se pasa por el forro vuestros comunicados y vuestras advertencias y hace lo mismo que estaba haciendo el anterior gobierno italiano y empieza a deciros y a ordenaros a la policía, a la Guardia Civil y al Ejército que tenéis que ir a las costas de Libia y tenéis que ir a las costas de Marruecos y traer a España 600.000 o 700.000 africanos ilegales con el problema de seguridad que eso comportará? O sea, ¿qué haréis si el gobierno pues se empeña en hacer lo mismo que el gobierno de Italia? ¿Tenéis pensado alguna medida pues de presión para decir, oye, nos paramos, esto no lo vamos a hacer, señores del gobierno? No sé, ¿qué haréis? Fíjate, por desgracia, nosotros tenemos que acatar la legislación, tenemos que acatar la Constitución y las leyes que están en España y hacer que se respeten. Y por tanto no podemos ir en contra de lo establecido. La violencia de vida en España no está como tal, es decir, no pueden decirte, oye, haz esto sabiendo que es ilegal, porque evidentemente no tenemos obligación de hacerlo o obedecerlo. Pero sí que es cierto que, fíjate, como tú dices, el ministro italiano, Salvini, ya ha sido el primero que ha dicho que vale, que se alegra mucho, pero que pasen para allá, que pasen para Malta, Grecia, Francia o España, que ahí pueden estar muy bien, que él se alegra por ello. Pero cojo que el problema no es de España, el problema es de Europa, porque ya ha habido Hungría, por ejemplo, ¿sabes que ha hecho una ley anti-Soros? ¿Sabes que Soros es el señor que parece que es el que está fomentando o enriqueciéndose a costa de esto? y Hungría ya está en Europa y ya está la primera ley. Y hay muchos países más del norte de Europa que están cerrando fronteras. Por tanto, Europa tiene un problemón muy grande que yo no sé si no quiere atacarlo, no quiere acatarlo o no quiere solventarlo. Pero desde luego, no podemos hacer ni permitir que en España entren, como tú bien has dicho, 2.000, 3.000 personas cada cuatro días, porque al final, ¿qué hacemos con ellos? Al final, ¿dónde les colocamos? Al final, ¿quién va a pagar esos gastos y demás? Y al final, fíjate tú, qué incongruencia. Fíjate, decían que les han desmontado, les han bajado en Valencia, porque la paga de reinserción mínima es mayor que la paga mínima que hay en el resto de España. O sea, que lo hacen incluso con conocimiento de causa, Miguel, que es más preocupante. Claro, y luego tenemos las consecuencias en barrios como en Lavapiés, este barrio que durante años se nos ha vendido como el paraíso de la multiculturalidad, pero hace unas semanas, lo que pasa que ya no nos acordamos, pues vimos como el barrio ardía y era destrozado por un centenar de senegaleses que seguramente entraron también pues en patera o en cayuco o los trajeron desde Libia o Marruecos. O vete tú a saber, me acuerdo del tema porque lo estudié bastante, fue algo increíble, no se detuvo a nadie, el ministro Zoido, el anterior ministro del Interior, no detuvo a nadie, bueno, me equivoco, detuvo a 5 españoles, me imagino que ultraizquierdistas que fueron ahí a echar gasolina al fuego, pero no detuvo a ni un solo senegalés, y al cabo de varias semanas detuvieron a 4 de los supuestos alborotadores, parecía que sí, que aparecían en las imágenes grabadas, parecía no, tenían antecedentes por tráfico de droga y los dejaron libres, Alfredo. O sea, el centenar de senegaleses que destrozó un barrio español están todos en la calle. ¿Cómo es posible? Ese sería otro punto, a ver, porque claro, aquí las leyes son para ello. Todo el mundo vimos las imágenes y las puse yo en Twitter. Me acuerdo que puse en Twitter el vídeo de este grupo de personas de color rompiendo cristales, los espejos, los coches, saltando por encima de ellos, las lunas de todos ellos, mobiliario urbano. Y como tú bien dices, a raíz, después del trabajo de la Brigada Provincial de Información, el exhaustivo trabajo que hicieron los compañeros de información, se detuvo a 4 personas. Cuando tú pones a disposición judicial a un detenido, es el juez el que dispone lo que tengan que disponer y el que aplica la justicia. Ahí nosotros ya ni entramos ni salimos. Pero evidentemente el buenismo político o el buenismo judicial está conllevando a que esa gente encima se sienta reforzada, Miguel. Porque, a ver, el problema es que tú ves a 4, 5, 10, 20 o como muchos más deciden que había en ese momento, reventando Madrid. Cuando les pones a disposición judicial, les detienes por tal, y ven que no les pasa nada, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué hace el resto? Encima se envalentonan, encima se creen que están por encima de bien y mal, y como luego hay actitudes como la alcaldesa de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, en el cual entiende que puede haber hasta un sindicato de manteros. ¡Ojo! Que el mantero es un acto ilegal en España ahora mismo, y que como tal le dan cobertura, pues claro, todo el mundo querrá ser mantero ahora. ¿Para qué? Pues para poder subsistir, sobrevivir o darle capacidad administrativa para poder trabajar libremente, Miguel. Y eso, ojo, es un problema muy grande, porque mira, hablamos a la vez de que en este país no hay para las pensiones, y vas a fomentar a un acto ilegal como es los manteros, que no pagan impuestos, y los comerciantes normales que venden y pagan sus impuestos no venden, por tanto no tienen para pagar. ¿Sabes realmente lo que estamos haciendo? ¿Sabes realmente lo que queremos? Y un apunte más que lo que te he dicho, Lavapiés, ejemplo de multiculturalidad en España, cierto. Habla con los propietarios, habla con los vecinos de Lavapiés simplemente, y tienes para hacer 3 programas, Miguel. La gente está hasta el moño. Los habitantes de Lavapiés están hasta el moño de tráfico de drogas, de amenazas, de coacciones, de agresiones. ¿Y qué pasa? ¿Que nadie quiere hacer nada por ser de fuera? Hombre, pues alguien tiene que preocuparse de ello, me parece a mí. Están entrando, como decimos, masivamente por el estrecho de Gibraltar, y ya estamos terminando, Alfredo, y claro, nos encontramos que no solo es el tema de la inmigración ilegal, sino que ahí en el llamado campo de Gibraltar pues los que no somos de allí, pues nos está sorprendiendo pues el cártel de Sinaloa que se ha montado allí. Se ha llegado a publicar que hay 3.000 personas trabajando para las mafias de la droga. Evidentemente, algo así no se hace de un día para otro. Eso es el resultado de años y años y años de inacción del gobierno, que a veces parece que esto lo está consintiendo. Y bueno, tenemos ahí una mafia de la droga salvaje, Alfredo, que está convirtiendo aquello en ciudad sin ley. ¿Qué piensas de este fenómeno? Pues tú lo has dicho, ya no es un problema. Mira, cuando un problema social se convierte en policial, algo está pasando, algo no se ha hecho. Como tú bien has dicho, durante mucho tiempo, socialmente y políticamente, no se ha hecho nada. Ya la vemos que, como te acabo de decir, ahora esta gente ante la inacción se refuerzan, se ven más protegidos, se ven más reforzados y son capaces de agredirnos a nosotros puntualmente. Es decir, ayer, anteayer, en el día 19, hubo una agresión a compañeros puntuales. Cuando van a detener a un traficante que estaba vendiendo, pues ven que al final toda la gente agrede a la policía. Pero es que, claro, hablamos de que todo el mundo vive de ello, Miguel. Hablamos de que es puntual, de que, claro, el que conduce la lancha fuera borda cobra hasta 20.000, 30.000 euros. El que va acompañante con él cobra 15.000 euros. El que descarga cobra 5.000 euros. Todo el mundo cobra, y saben que si acaban el chollo, no viven, no pueden subsistir y sobrevivir, ¿sabes? Por tanto, ese es el problema, un problema social y político que nadie ha querido acometer. Claro, cuando decimos que allí en la zona puede estar hasta el 40 o 50% de paro, alguien tiene que mirar a ver por qué motivo. Y claro, lo que no podemos hacer es ir todos a favor de algo ilegal como es el tráfico de drogas, y que vemos sistemáticamente que ya no solo quejan tráfico de drogas, sino que agreden a la policía o a la Guardia Civil en su justo trabajar. Por tanto, ya digo que tengamos un poquito de cuidado, que no nos vale, hay que hacer un llamamiento a todo el mundo y ver cómo estamos. Mira, fíjate tú, llevamos en 6 meses más cocaína aprendida que en todo el año pasado. Llevamos en 6 meses más hachís aprendido que el año pasado. En 6 meses, por tanto, si esto es lo que pillamos, ¿cuánto habrá que no pillemos y que se oculte por parte de esta gente? Te digo que es penoso, lamentable, y ojo, cuidadín, que cuando todo el mundo está a favor de esta acción ilegal por poder sobrevivir, te digo que algo muy mal se está haciendo en este país. Cuando vemos el mapa, vemos el campo de Gibraltar. Evidentemente hay dos puntos que nos llaman la atención. Uno, Marruecos, y el otro, pues la colonia pirata de Gibraltar. Sabemos que es un paraíso fiscal donde se lava todo tipo de dinero negro, incluido el dinero negro de la droga. Y te pregunto, no sé si tenéis información de que estos dos puntos o países como Gibraltar y Marruecos pueden tener algún tipo de relación en este tráfico de drogas, y sería un poco la explicación de que nuestro gobierno a veces permanezca tan pasivo, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, Gibraltar es un paraíso fiscal. Partiendo de ese punto, ya cualquier cosa. Cuando ves que sistemáticamente de Gibraltar para acá pasa muchísima gente para hacer tráfico, no de drogas, sino tráfico de tabaco, malamente, pasa igual. Cuando vemos que se considera paraíso fiscal y nadie controla los tributos, la recaudación o lo que pagan sus ciudadanos, malamente. Y cuando vemos que sistemáticamente la gente vive con muy alto nivel de vida sin tener ningún ingreso, algo está. Pero ahí están ellos, una parte. Y por Marruecos, mira, cuando Marruecos aprieta el acelerador, no hay pateras, no hay tráfico, ni hay lanchas que vengan o con droga o con ciudadanos. Sin embargo, cuando Marruecos levanta el pie de acelerador, casualmente se multiplican por mucho estas actitudes. Hay que mirar igualmente. Yo creo que, mira, todo el mundo dice o comenta que hay que subvencionar a Marruecos para que evidentemente refuerce estas actitudes en origen. Pues yo creo que si en origen acabamos con ello, no tendremos que luego que subsistir o pasar lo que está pasando. Pero claro, el problema es que la policía marroquí no es tan legal como la española. La policía marroquí no es tan democrática como la española. Y a lo mejor por ahí también hay que hacérselo mirar. Pues Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos estás dando. Sabes que este programa está a tu disposición para hacer estas denuncias, que me imagino que no en todos los medios de comunicación te dejarán hacerlas. Y bueno, por desgracia, me parece que seguramente volveremos a hablar, porque esto pinta bastante mal. No sé si quieres hacer algo, un comentario final para terminar la entrevista. Yo creo que eso, Miguel. Gracias por dejar decir la verdad. Por dejarnos decir lo que está pasando los que están pasando los compañeros allí en Ceuta y Melilla con las fronteras puntuales y en el campo de Gibraltar con el tráfico de drogas, ya digo y que no valen, ante estas actitudes ilegales, no valen populismos ni demagogia. Hay que hacer acciones puntuales políticas y sociales y desde luego dar más medios a Policía y Guardia Civil, humanos y materiales, y desde luego más respaldo jurídico para poder trabajar y aplicar la legislación vigente en España para que, evidentemente, no la gente no sobreviva con el tráfico de personas ni con el tráfico de drogas. Gracias, Miguel. Perfecto, Alfredo. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Campañas españolas en Europa. En 1542, Francia vuelve a romper el tratado de paz con los imperiales e inicia otra vez el asalto al milanesado. En una primera etapa, la flota francesa, apoyada por 100 naves otomanas, pone en sitio a Niza. Se ve que importa poco quién es tu aliado con tal de conseguir tus objetivos. Niza la toman el 22 de agosto de 1543, aunque la ciudadela resistió hasta la liberación de la ciudad por los imperiales el 8 de septiembre. El 11 de abril de 1544, en Ceresole, se enfrenta un ejército imperial de 15.000 hombres al mando de Francisco de Ávalos con uno francés de 12.000 al mando de Francisco de Borbón, que, aunque inferior en número, los franceses duplicaban a los imperiales en la caballería. En el centro y el ala sur, la infantería alemana e italiana fue abatida. En el ala norte, la infantería española había derrotado a la francesa, pero fueron finalmente vencidos al ser atacado por los franceses que habían derrotado las otras dos alas. Aunque la batalla fue especialmente virulenta, 2.000 bajas francesas y 5.000 imperiales, las consecuencias estratégicas fueron mínimas. El 3 de junio, Alfonso de Ávalos intercepta en Serravalle a un ejército italiano de 10.000 hombres al servicio de los franceses que se dirigían a Milán a reunirse con Francisco de Borbón. Los españoles derrotan totalmente al ejército franco-italiano, poniendo fin, otra vez, a la ofensiva francesa. En septiembre de 1544 se firma la paz de Crepy, acordando el status quo anterior. Tras haber sofocado la amenaza francesa en Italia, en los territorios alemanes se unen la mayoría de los estados y principados luteranos en la denominada Liga Esmalcalda. Estaban apoyados por los daneses y posteriormente se sumó la católica Francia, que poco le importa las causas, con el fin de dañar a su principal enemigo, Carlos I. En 1546, la Liga Esmalcalda había levantado un importante ejército con el fin de hacer frente a los imperiales. En estas fechas se estaba celebrando el Concilio de Trento, donde el emperador Carlos quedaba como cabeza armada de la cristiandad. Por ello, con el apoyo del Papa Pablo III y también con el de algunos príncipes luteranos, se levanta un ejército para someter a los estados protestantes por la vía de la negociación o por el de las armas. Las hostilidades comienzan en Suabia. El ejército de la Liga toma la ciudad católica de Ehrenberg el 9 de julio de 1546. Al frente del ejército imperial se va a poner el propio emperador. La campaña se caracterizó por ser una guerra de movimientos, evitando los grandes enfrentamientos. Era una guerra de desgaste, con continuas escaramuzas, donde los tercios viejos se emplearon a fondo en continuas encamisadas y hostigando a los rebeldes hasta que finalmente se logró el control de la zona sur de Alemania. Pacificada la zona sur, el ejército imperial se dirige a la zona de Sajonia, donde el elector Juan Federico I de Sajonia había levantado un ejército y tomado varias ciudades católicas. Con la llegada de los imperiales, los luteranos se retiran. Como ya hicieron en Suabia, evitan el enfrentamiento, pero esta vez dan el primer golpe. El ejército de Juan Federico se presenta en la ciudad donde estaba acantonado el marqués de Brandenburgo con parte de las tropas imperiales. El marqués, confiado en su superioridad, ataca solo con su caballería y es derrotado por los luteranos y apresado el propio marqués. Con esta derrota y las tropas imperiales que habían vuelto a sus cuarteles de origen, a Carlos solo le quedaban los tres tercios españoles, unos 6.000 hombres, tres regimientos de infantería alemana, 300 hombres de caballería pesada, 600 de caballería ligera y otros 1.000 jinetes alemanes. El duque de Sajonia tenía 8.000 hombres de infantería, 3.000 jinetes y 21 piezas de artillería. En abril de 1547, el ejército imperial sale en persecución de los protestantes, teniendo numerosas escaramuzas entre ambos. Los exploradores imperiales dan la noticia de que el ejército de Juan Federico sigue el curso del río Elba y se dirige hacia Wittenberg, habiendo destruido los puentes que encontraban a su paso. Los imperiales maniobran para marchar paralelos a los luteranos. En Ingolstadt se produce un choque parcial entre ambos ejércitos, dando la victoria al emperador y así asegurando el control de Alemania Meridional. El general imperial Mauricio de Sajonia entró victorioso en Sajonia y muchos príncipes protestantes le prometieron obediencia. El ejército luterano intenta atacar a las tropas de Mauricio. El emperador advierte la maniobra y ordena al duque de Alba que tome posiciones entre ellos cerca de la localidad de Mühlberg. Cada ejército se observa desde la otra orilla. Carlos ordena buscar un vado para poder atravesarlo. En su reconocimiento, los imperiales vieron que los luteranos tenían en su orilla un puente de barcas dividido en tres secciones para montarlo rápidamente si era necesario. Carlos ordena que 5 piezas de artillería se posicionen en la zona boscosa delante donde están las barcazas con el apoyo de 1000 arcabuceros. Los luteranos responden posicionando a sus arcabuceros en las barcazas, pero el constante fuego imperial hace que apenas puedan asomar la cabeza. Al amanecer del 24 de abril de 1547, 10 arcabuceros españoles al mando del capitán Cristóbal de Mondragón, viendo que el fuego enemigo disminuía y amparados por la niebla, se desnudan y con las espadas en la boca cruzan el río a nado y, eliminando a los enemigos, se apoderan de 2 de los pontones que remolcan hasta la orilla izquierda en medio de las aclamaciones de sus compañeros. Los imperiales también encontraron, gracias a un aldeano, un vado que, aunque peligroso, era factible cruzar el río. El duque de Alba manda a su caballería a cruzar el vado, cada uno con un arcabucero a la grupa. El de Alba dejó a los arcabuceros protegiendo el puente de pontones que se estaba montando al mando de Alfonso de Vivas y con la caballería fue en busca de los luteranos mientras el resto de las tropas seguían cruzando el río. Juan Federico se vio sorprendido por la caballería del duque de Alba al no haber sido informado de que los imperiales habían cruzado el río, pues habían sido silenciados sus exploradores. Rápidamente ordena la retirada. Tras unos 14 kilómetros con el enemigo pisándole los talones, Juan Federico ordena a su caballería cargar contra sus perseguidores para proteger la retirada del resto de sus tropas. Los imperiales ven la maniobra y se colocan en línea para aguantar el ataque. Los protestantes atacan lanza en riste, pero los imperiales les rechazan a tiros. Tras varias descargas y varios cientos de protestantes muertos, estos se retiran en desorden. Esta huida deshizo la unidad de infantería que estaba en segunda línea y se produjo una vergonzosa huida de todas las tropas enemigas. Cuando quisieron reaccionar, tenían a la infantería española y a los lasquenetes encima. El duque de Alba persiguió a los protestantes y Carlos I, con un grupo de arcabuceros, impidió que estos se refugiaran en Ingolstadt, provocando su huida hacia Wittenberg. Al frente de la caballería, el emperador Carlos frenó en seco a la vanguardia protestante y el grueso del ejército imperial arrolló el flanco enemigo, poniéndolo a la fuga. El ejército de la Liga Esmalcalda quedó destruido. Habían tenido 3.000 muertos, 4.000 heridos y 1.000 prisioneros. Federico, que se había refugiado con unos cuantos hombres en Wittenberg, fue hecho prisionero. Todos los príncipes de la Liga habían muerto, excepto el elector Federico. Tras la batalla, Carlos I llamó ante su presencia a aquellos primeros arcabuceros españoles que, al mando de Cristóbal de Mondragón, consiguieron cruzar el río a nado y que dieron la victoria a la postre a los imperiales. El rey los recompensó con una vestimenta de terciopelo grana, guarnecida de plata y con 100 ducados. Las consecuencias de la victoria de las tropas imperiales fue la disolución de la Liga Esmalcalda y sus dirigentes protestantes encarcelados en el castillo de Halle. A Mauricio de Sajonia se le otorgó el cargo de elector y el emperador Carlos reforzó su poder en Alemania. Bueno, pues terminamos el programa y la temporada. Como os hemos dicho en la introducción, aquí La Voz de Europa termina esta temporada con el programa de hoy, pero no os preocupéis que